En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No nos va a decir nadie a tal día, a tal hora. Esto se acabó. No, no va a ser así. Hemos entrado en un segundo y saldremos en mil, pero la salida estará en la entrada. Tenemos que ser los mismos, pero más fuertes. Vamos a apretar los dientes. Tantos días como llevamos encerrados nos lleva a tragarnos muchos insultos, a que algunos se confundan libertad de expresión con libertad de insultar, a sentirnos débiles, a sentirnos mal y culpables, a creer que se ha desmoronado lo que hemos construido. Pero no, no pensamos en eso porque no ha ocurrido. Lo que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos, creer en nuestras equivocaciones y aciertos, que tiene un objetivo, ir hacia adelante. No hay que odiar, no hay que faltar, no hay que pensar que el de enfrente sea malo aunque creamos que está equivocado. El futuro va a ser muy largo, va a ser infinito. No jorobemos el presente, hagamos el bien. Esta situación que estamos viviendo, esta situación terrible que estamos viviendo, nos tiene que ayudar a dar, porque daremos y recibiremos. No desfallezcas, cree en ti, en tus aciertos, hazte grande. Eso no ocupa espacio, ese tamaño está en nuestra mente. Si lo que haces y cómo lo haces es bueno para una persona, piensa que millones de personas que hacen lo bueno para millones. Forma parte de esos millones, de miles, de millones. Ahora ya puedes. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo. Estoy de pie y bien alerta, es todo el cero a la izquierda, no me ve. La cuarentena ya dura más de 40 días, durará casi 60. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, desde ahora y hasta las 4 de la madrugada. Creo en ti, haz fuerte, haz más fuerte el ahora, vas a ser mucho más. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Desde ahora, desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada, lo dicho, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a conversar con un investigador, historiador y estudioso que nos va a contar cómo desde antaño, desde los más remotos tiempos, los más poderosos esconderos, tesoros y reliquias. Vamos a hablar también de brujas juzgadas por la Inquisición, casos en desconocidos son los que vamos a contar y los que vamos a conocer, y de redes sociales, de cosas que hacen todos y que entendemos, pero hay un lenguaje propio, los tiempos están cambiando, el lenguaje de WhatsApp. Y atención, porque en la cara B os vamos a contar de cuando el cerebro esté conectado a Internet. Ciencia del futuro, pero un futuro que ya ha empezado a escribirse. Más, encerrados en el cine, confinados en el séptimo arte. Lo conoceremos en el Callejón junto a José Manuel Escribano y religiones extremas en distretas. Un caso extraordinario que nos va a contar Juanjo Sánchez Oro en el Círculo Secreto. Y vamos a recibir también al Salvador Masip. Es una de las personas que más sabe en el mundo sobre virus, sobre epidemias, uno de los científicos más destacados e importantes del mundo. Ha estado trabajando en el hospital más relevante de Estados Unidos y ahora trabaja al frente de un laboratorio en una de las universidades más importantes. Escuchamos su voz es sensata y sabia. Y por supuesto tendremos materia reservada con Fernando Rueda, que nos hablará de la prehistoria de la CIA, de los orígenes de la CIA, lo que dio paso a la CIA. Y en Mundo Bizarro nos vamos hasta la Costa de la Muerte, hasta Galicia, hasta la Costa de la Muerte, en el extremo, uno de los lugares más terribles e impracticables que existen en el mundo. Hoy, una vez más, vamos a intentar demostrar que se puede hablar de otras cosas, que se pueden contar otras cosas. Evidentemente la realidad esa es la que es, pero además os contamos otras cosas y os damos también pistas para conocer a nuestro personaje oculto de esta noche. Pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Buenas noches a todos. Bueno, yo estoy feliz, pero yo creo que hay unos personajes, esos locos maravillosos que decía Serrat, que tienen que estar felices. No, lo siguiente. Porque dentro de unas horas, cuando se levanten, por fin podrán salir tranquilamente a la calle un ratito, que están deseando. Los chiquitines de la casa, los menores de 12 años, que están ya que se suben por las paredes. Que quien tiene un poquito de jardín, pues lo disfruta, pero quien no, es lo mismo, no es lo por mismo, mucho balcón, claro. Y que es que se nos están quedando pálidos. Sí, sí. Pálidos perdidos de que no están los rayos del sol. Así que, bienvenidos, bienvenidos otra vez a la calle, pequeños. Así que disfrutad mucho, muchísimo. Mañana, ese ratito que tengáis, y ojalá el clima acompañe. Pero mira, aunque llueva, ese momento hay que vivirlo y disfrutarlo muchísimo. Así que hacedlo, que desde luego eso no se os lo va a quitar nadie. Han hecho mucho en estos días, que los padres les ayuden por todas partes. Mucho, han ayudado mucho, van a ir. La solidaridad entre padres e hijos ha sido tremenda. Sí. Y eso tiene que seguir, porque evidentemente se acaba una cosa, pero comienza otra, muy difícil. Pero la verdad es que se han portado estupendo los niños. Un pequeño cambio, sí. Así que también necesitan su recompensa. Así que chicos, claro que sí, todos. Chiquitines, chiquitinas, disfrutarlo muchísimo, que no queda nada ya, ¿eh? Ya no queda nada. Bueno, y nuestro concurso va de grupos, de música. En concreto de grupos y cantantes españoles, que sin pretenderlo, porque cuando hicieron esas canciones, escribieron esas canciones, pues no tenían esa pretensión, pues que se han convertido esas canciones en auténticos himnos de referencia. ¿Y de quién hablo? Y aquí va la primera pista de esta noche. Si la letra de la canción fue inspirada por vivencias personales, opciones que os damos: Antonio Vega con El sitio de mi recreo, el dúo dinámico con Resistiré, o Celtas Cortos con 20 de abril. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es, si escribís a nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, o si cogéis, si en Twitter en @rosavientos también os podéis decir cuál es vuestra opción. Entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá esa recompensa del programa, ese detalle, ese regalito. Así que mucha suerte, que iremos dando pistas a lo largo de la noche. Las 12 y 12 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace 1000 años aproximadamente comenzaron una serie de poemas a hablarnos del Grial. La copa sagrada, el cáliz en donde se había recogido la sangre de Cristo. Y luego se ha convertido en el lugar, en la reliquia más importante, más buscada y más deseada, pero todavía no sabemos qué significa. Y es un tema del que vamos a hablar con una de las personas que mejor conoce este asunto, con Mariano Fernández Urresti. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Bruno, buenas noches, Silvia, y buenas noches a todos. Buenas noches. Mariano, siempre he pensado en ti como una de las personas que, bueno, más sensatas que he conocido. Ojalá te conociera más, seguramente nos hubieras guiado muchísimo en cómo comportarnos estos días. Porque he pensado mucho en ti. Mariano estará seguramente viviéndolo entre libros y diciendo, pues aquí, en estas líneas, me cuentan cosas, cosas importantes para pasar este trago que todos estamos viviendo. Bueno, es que me quieres mucho. Bueno, es que te lo mereces, será. Pero aparte de sus libros, es que el lugar donde está también es privilegiado él, ¿eh? Sí, Cantabria. Sí, en Cantabria hemos tenido, bueno, pues relativamente más suerte, hemos tenido menos, también somos menos, hemos tenido pocos casos. En el municipio de donde yo vivo, en Santillana del Mar, me parece que había habido 8 casos, de los cuales 5 ya son personas curadas y 3 están en tránsito de serlo. De manera que aquí, bueno, pues tenemos una situación en ese sentido buena. Pero como hay que pensar en la globalidad y hay que pensar en el mundo, pues yo suscribo muchas de las cosas que tú decías en la introducción, Bruno. Yo creo que son tiempos para arrimar el hombro, para unir y no para desunir. Y también para que se pronuncien los que saben y los que no, pues de determinadas cosas lo más prudente y con lo que más ayudas es guardando silencio. Uh-huh. Es verdad. Es verdad, aunque el silencio no haga tweets. Que en no. Este momento es importante. Hacer tweets porque el silencio es más importante que el verbo. En claro. Algunas cosas, en algunas circunstancias y para algunas personas. Y sí, sobre todo porque, bueno, pues cuando no puedes mejorar el silencio, lo mejor claro. Que puedes hacer es estarte callado, ¿no? Básicamente porque... Para decir una tontuna, ¿verdad? Mejor, claro, mejor claro. Es muy probable que no le escuchan, que eres tonto, entonces... Claro, y es probable es mejor, que alguien mejor... te haga caso, que es lo lamentable de todo esto. Sí, hoy sí. Ha habido en Estados Unidos 150 de llamadas... para informarse de personas que habían hecho caso a la recomendación de ayer. Es mejor claro, el problema, Bruno, no es tener a un presidente que, como es el señor Trump, que da las recomendaciones que da. El problema es quién lo ha votado claro, y se ha sentido bueno. Identificado con el personaje y se ha sentido representado por él. Entonces, claro, ahora lo que se recogen son los frutos de aquella siembra. Oye, precisamente hablando del Santo Grial, yo creo que representa todo lo contrario. El Santo Grial es un receptáculo guarda algo, pero sin embargo estamos en unos tiempos de abrirse. Eso es en cierto modo lo que es el Santo Grial. Es un receptáculo que se abre al mundo. Bueno, el Santo Grial tiene muchas acepciones. Yo las resumiría en 3. Una... es la que tú mencionabas en la introducción, ese concepto cristianizado del Grial que presupone que es la copa que Jesús utilizó en la llamada Última Cena, que se nos relata en los evangelios y es que damos el relato como un hecho histórico. Pero es una de las acepciones posibles. Otra que se popularizó mucho, y lo sabes muy bien, especialmente tras la publicación de la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, fue la sangre real, la supuesta sangre real o descendencia que presuntamente Jesús y María Magdalena tuvieron. Pero hay una tercera acepción que es la que a mí más me seduce, que es la de la búsqueda de un anhelo espiritual y que caminamos todas las personas en su busca de una manera consciente o inconsciente y que como la línea del horizonte siempre se nos aleja, pero el tránsito, el camino, es el que convierte al buscador en buscador del Grial. Son las 3 acepciones, pero sin duda la más popular, la más conocida, la que ha hecho verter versos, porque hay que hablar primero de versos en la Edad Media, y después de búsquedas denodadas por parte de reyes o nazis o templarios, es la de que fue la copa de Jesús. Y esa búsqueda espiritual... ¿sería lo que daría también origen a ese nacimiento o a esa relación con la inmortalidad? Sí, porque, bueno, para empezar, el concepto este del Grial es precristiano, es decir, ya encontramos muchas tradiciones celtas, etcétera, que mencionan la existencia del caldero de Dagda, por ejemplo, del dios este celta, donde los guerreros que habían sufrido heridas en batalla podían curarse si bebían de ese caldero. hay otras tradiciones anteriores que presuponen la posibilidad de sanar heridas o de alcanzar esa inmortalidad anhelada, lo mismo que la piedra filosofal de los alquimistas. Uh-huh. Yo creo que en el fondo lo que subyace ahí, Silvia, es el recuerdo atávico de aquel día, de aquella edad perdida, de aquella edad de oro en la que el hombre fue inmortal, y lo fue hasta que tomó conciencia de su propia mortalidad. Yo siempre pongo el ejemplo de un perro, de mi perro, por ejemplo, ¿no? Él siempre creyó ser inmortal porque nunca tuvo la conciencia de su propia caducidad. En el momento en el que el hombre, en un momento de la historia nebuloso y oscuro y hundido en las más profundidades de los siglos, perdió ese concepto o tomó conciencia, comió del fruto prohibido del árbol famoso del paraíso, tomó conciencia de su caducidad y dejó de ser inmortal. Oye, y yo creo que ese es el recuerdo, ¿no? Queremos volver a aquel tiempo, a aquella edad de oro en la que lo éramos inmortales. ¿Por qué recuerda tanto? A veces el lenguaje es muy importante. La expresión Santo Grial con sangre real, ese parecido no es casualidad. Pues no, pero claro, para eso hay que hacer o hay que tener una serie de presupuestos que debemos aceptar previamente. En primer lugar, y ahora vamos a hablar desde la historia, no desde la fe. En primer lugar, tenemos que tomar la idea de que Jesús, el personaje del que se hace una sucinta biografía en los evangelios, fue un personaje real. Primera cosa que hay que tomar en consideración, si lo fue, y si lo fue, si realmente el relato evangélico responde a una realidad histórica. Hablo siempre desde la historia, no desde la fe. Y en segundo lugar, que tuvo una supuesta relación con otro de esos personajes que también, de una manera muy muy sucinta, se menciona en los evangelios, que es María Magdalena. Si llegamos a la conclusión de que, o aceptamos, que esos dos personajes son históricos, y lo son, tal y como se reflejan en los evangelios, tenemos que ir más allá, tenemos que aceptar que tuvieron una relación, y todavía más lejos, que tuvieron una descendencia, y que según la leyenda, esa descendencia llegó al sur de Francia, a la zona de la Provenza, que allí llegó María Magdalena embarazada, y que después aquella descendencia entroncó con la casa real merovingia, etcétera, etcétera, y allí acabaríamos llegando a Rennes-le-Château, como bien sabes, al cura François Berenguer y a unos supuestos, parece ser falsos, documentos que probarían la existencia de esa genealogía. Por tanto, son muchos supuestos que hay que aceptar hasta llegar a la conclusión de que existe una sangre real, ¿no? Claro, y hay un mensaje que hemos recibido con Almudía Rosavientos en Twitter, el autor es Luis Coruña, y yo pensaba que el Santo Grial auténtico estaba en León o estaba en Valencia, pero él nos dice, el único y el verdadero Grial es el que está en la iglesia do Cerveiro, en Lugo. Do Cerveiro. Sí, bueno, ahí hay... No, ¿qué quedamos? ¿No? ¿Dónde está? No. Es que esa es la historia. Tú tienes tantos santos griales como casi quieras. La leyenda del Santo Grial, todos aquellos que hemos hecho el Camino de Santiago, yo que he sido peregrino en varias oportunidades, lo hice varios años seguidos, conocemos esa leyenda. Una leyenda que hace referencia, creo que tenemos que situar en el siglo XIV, en la iglesia de Santa María Real de Cebreiro. El cura está celebrando misa, es una noche, tarde-noche, muy mala climatológicamente hablando. El cura presupone que no va a venir nadie a la misa y un vecino, creo que es de Balsamayor, entra en la iglesia. El cura está dando la misa en latín y por tanto también dando la espalda al único feligrés, y el cura en un momento dado piensa, no sé si en voz alta lo llega a expresar, hay que tener fe o valor o moral para venir en una tarde noche como esta a la iglesia, y en ese mismo instante se produce el milagro de Cebreiro, la sagrada forma se convierte en carne y el vino en sangre, y el relicario pues todavía se conserva allí. Dicen también que la reina Isabel la Católica pretendió llevárselo en cierta oportunidad, que pasó por allí, lo llegaron a embalar y transportar en un carro, pero los bueyes se negaron a avanzar y evidentemente la reina captó el mensaje y dejó que el grial permaneciera allí donde todavía puede ser visto, ¿no? Es uno de esos lugares griálicos que hay en nuestro país, pero tú has mencionado otros dos, el cáliz de Valencia o más recientemente el famoso cáliz de Doña Urraca, que se ha puesto bastante de moda. Claro, pero aquí sí que tenemos que tener muy en cuenta el tema de la fe, porque si nos ponemos ya a intentar datar históricamente si realmente estos griales son los que supuestamente pudo utilizar Jesús en la cena o no, ahí ya lo tenemos muy complicadito. Bueno, es que para empezar hay que recordar que hay tres poetas que en la Edad Media mencionan el Grial, pero lo hacen de manera diferente. Chrétien de Troyes, en el siglo XII, escribe un poema, Perceval, o el cuento del Grial. Son 9.234 versos, que no llega a terminar el poema, ahí se concluye de una manera abrupta, y dice que el Grial era de oro fino y piedras preciosas, pero en ningún momento dice que sea una copa. Wolfram von Eschenbach escribe también en el siglo XII-XIII, Parsifal, y dice que el Grial era una piedra verde, una esmeralda, engastada en la corona de Lucifer y que cayó del cielo a la tierra. Tampoco es una copa. Uh-huh. El único que cristianiza el mito y dice que realmente es la copa que recogió, que tuvo Jesús y con la que José de Arimatea recogió la sangre de Jesús, es Robert de Borón, otro poeta medieval que en el siglo XII-XIII también escribe la historia del Grial. Y esto enlazaría con el mítico también viaje de José de Arimatea llevando esa supuesta copa a Glastonbury, a Inglaterra, en el año 63 después de Cristo. Y construyó allí, dicen, la iglesia no subterránea más antigua de Inglaterra. Y a partir de ahí la historia nos llevaría de la mano a hablar de los famosos caballeros del rey Arturo y la búsqueda del Grial. Por tanto, tres poetas medievales y solo uno de ellos habla de una copa y la relaciona con Jesús, Robert de Borón. ¿Y tú cuál crees que puede ser el auténtico y por qué? Bueno, como estamos en España, pues diremos que aquí ahora se disputan la autenticidad de esa copa dos lugares de una manera preferente, además del cebreiro que acabo de mencionar. El primero es el cáliz de Valencia, que previamente, según la historia, estuvo en San Juan de la Peña, que llegó en el siglo III a España por un diácono, Lorenzo, y que después de varias vicisitudes, en el siglo XIV, el rey Martín el Humano, se lo lleva a Valencia. Y esta pieza ha sido estudiada, el profesor Antonio Beltrán la adaptó, creo recordar, entre el año 100 y 50 antes de Cristo, pero que un objeto haya sido manufacturado en esa época no implica que haya estado en manos de Jesús, si es que la historia de la Última Cena es cierta e histórica. Uh-huh. Puede haber habido otros objetos que pudieron existir y haber sido manufacturados en aquella época. Ahora tenemos también la disputa de si lo es el que se custodia en San Isidoro de León, el llamado cáliz de Doña Urraca, según los historiadores José Miguel Ortega y Margarita Torres, que escribieron Los Reyes del Grial, el libro Los Reyes del Grial. Este otro cáliz fue un regalo que recibió el sultán de Denia y se lo entregó al rey Fernando I en el siglo XI y este a su vez a su hija Doña Urraca. Está compuesto de ágata y ónice y bueno, pues hay quien propone que este es el auténtico y no el de Valencia, que el de Valencia, dicen estos autores, sería el llamado cáliz de los apóstoles, que ya es un objeto citado en un texto del siglo IV. ¿Cuál de los dos me decís es el auténtico? Pues mira, personalmente no tengo la menor idea y además me preocupa bastante poco, porque a mí, como os dije antes, de las tres acepciones del Grial, si la que más me seduce, es la propia búsqueda de la espiritualidad y de la transformación interior. El significado que tiene. Interior. Claro, el significado que tiene. Por cierto, Mariano, pero es que me lo has puesto, bueno, como se dice, si dices que Margarita Robles... Margarita Torres. Sí, pero, claro, pero si dices que Margarita Robles ha investigado el Grial, la hemos fastidiado, ¿eh? No, ha sido un lapsus. Sí, ya lo sé. Pero bueno, en cualquier caso... Ese Grial sí que encaja un poco en esa riqueza, sí, en esa espectacularidad, un poco, ¿no? Sí, pero verás, yo escribí un libro hace unos años que se titulaba Crónica Negra del Grial, y en el cual yo precisamente me centraba en todos aquellos sucesos históricos que habían desembocado de una manera u otra en tragedia para los buscadores del Grial. Y es gracioso, por decirlo de alguna manera, que un objeto presumiblemente de carácter espiritual y que debería de impulsar el crecimiento interior de los buscadores no ha hecho sino desencadenar tragedias. Porque los templarios, a los que Wolfram von Eschenbach presenta como custodios del Grial en un castillo mítico, Montsalvat, acabaron de mala manera. Los cátaros, a los que también se presupone tal vez custodios del Grial en Montsegur, acabaron también de muy mala manera. Los nazis, que buscaron en el Languedoc, con Otto Rahn y la Agne Derbe de la SS, el Grial, evidentemente también acabaron mal. Y en Montserrat también, ¿no? Nos encontramos con que también hay disputas y además agrias entre quienes proponen que el Grial está en uno o en otro lugar y que la interpretación que uno y otro hacen son las ciertas y la del contrario errónea. Es realmente paradójico, ¿no? Que un objeto que debería de unirnos en pos de un crecimiento espiritual de la humanidad, lo que hace es dividir y bueno, pues al final enfrentar. Y la leyenda de Arturo, Ginebra. Bueno, pues ahí otra vez, ahí tenemos desde adulterios hasta incestos, todo mezclado. Lo que sucede es que el concepto que tenemos de la historia de Arturo también deberíamos de matizarlo. Arturo, el personaje, Artorius, sí que existió. Tenemos una referencia directa de él, pues en Historia Brittonium, que lo escribió un monje galés, Nemius, en donde ya hablaba de Artorius, nacido en el siglo V, en 475, y dice de él que era un dux velorum, un señor de la guerra. Estaba emparentado con los reyes de Dumnonia, que sería la zona del Somerset, del sur de Inglaterra, pero no era un rey, estaba emparentado con esos reyes de Dumnonia. Y hay quien dice que South Cadbury, que es una loma, un altozano donde se han encontrado restos de una fortaleza de aquella época, una fortaleza britana, podía haber sido el verdadero Camelot. Pero la idea que nosotros tenemos del rey Arturo, esa que por ejemplo vimos en películas como Excalibur, procede de una leyenda posterior, de una novela realmente, de Thomas Malory, que se escribe en el siglo XV, a finales del siglo XV, que es La muerte del rey Arturo. Ahí es donde aparece la historia de Uther Pendragon, de Merlín, tal y como lo hemos conocido, del castillo de Tintagel y todas estas historias con caballeros de brunida armadura, etcétera, ¿no? Pero eso no respondería al Artorius histórico, que habría vivido mucho tiempo atrás y que habría que vestirle pues de una manera muy diferente, como uno de aquellos britanos que se enfrentaban o se habían enfrentado con los romanos, en fin, nada tan glamuroso como que después se ha presentado en muchas películas, ¿no? ¿Y la supuesta tumba entonces también un invento? La supuesta, yo he estado en las ruinas de Glastonbury y también tiene su gracia, porque todo esto, digamos que, bueno, tú no le digas nunca a un inglés que el rey Arturo no existió, porque aún aguardan la parusía de Arturo. Si Arturo no muere, según esa leyenda, Arturo está malherido después de haberse enfrentado con su hijo Mordred en la batalla de Camlann, y moribundo se lo llevan a la isla de Avalon, Morgana y otras mujeres, y por tanto no ha muerto, es probable que regrese para dirigir los destinos de Inglaterra. Lo que sucedió fue que en el siglo XII un bardo galés informó al rey Enrique II de Inglaterra que en Glastonbury se había encontrado una tumba. Una tumba en la que había una losa que decía: aquí yace enterrado el ínclito rey Arturo en la isla de Avalon. Y excavaron y encontraron, en efecto, al parecer, los restos de un hombre de más de 2 metros de altura y también los de una mujer de cabello rubio. Y sin CSI de por medio, dedujeron, por esa ciencia infusa que suelen tener los hombres de la Iglesia, que aquellos eran, sin lugar a dudas, Arturo y Ginebra. Esto naturalmente tuvo unos réditos económicos fabulosos para Glastonbury, llegaron muchísimos peregrinos y comenzó a adorarse, por decirlo de alguna manera, la tumba del rey Arturo, que fue llevada al altar mayor en 1278. Pero en el siglo XVI, cuando Enrique VIII dicta un decreto de disolución de los monasterios, misteriosamente los cuerpos de Arturo y Ginebra desaparecen y no hemos vuelto a saber de ellos. Eso, sin embargo, no impide que se siga encontrando Glastonbury como un lugar de culto, porque allí se supone que estuvo el cáliz, como dice el Grial, llevado por José de Arimatea, y es sin duda un lugar mágico, un lugar muy muy poderoso y muy interesante de visitar y de estudiar. ¿El final de los templarios puede tener algo que ver con que ellos descubrieron qué era o dónde estaba el Grial? Bueno, en el caso de los templarios, la verdad es que su caída en desgracia se la fueron labrando ellos mismos, porque se habían convertido en un estado dentro de los reinos, en una iglesia dentro de la iglesia. Su soberbia había traspasado lo razonable en muchos momentos y finalmente, bueno, pues tenían muchísimos enemigos, ¿no?, que anhelaban su poder y su dinero. Y probablemente también sus conocimientos. No sé si en esos conocimientos podía también estar el Grial que estamos mencionando. Lo que sí existen son infinidad de teorías a propósito de si realmente fueron, como decía Wolfram von Eschenbach, los custodios del Grial y dónde demonios estaba el famoso castillo de Montsalvat, que, como sabes, pues invitó a Heinrich Himmler, por ejemplo, a acercarse a Montserrat pensando que podía encontrar pistas del Grial allí. Otros lo han buscado en Montsegur, esa última fortaleza cátara que mencionaba antes, o en muchos otros lugares, ¿no? La vinculación de los templarios con el Grial nace precisamente de la Edad Media y se mantiene con vigor y con una fuerte musculatura hasta nuestros días. La búsqueda que hicieron los templarios con esas cosas, el poder, todo lo oscuro que había alrededor de ello, ¿es lo mismo que hizo que los nazis lo buscaran? Yo creo que sucede con estas cosas que tienen una doble lectura, una doble cara, o no sé cómo decirlo. Es decir, que el filo por el que te mueves cuando tienes el poder en tus manos te puede deslizar hacia un lado o hacia otro de la balanza. Si, imaginaos, y juguemos con la posibilidad, porque eso es gratis y aún está permitido, juguemos con la imaginación, juguemos con la idea de que realmente existe un objeto de poder, más allá de que hubiera estado en posesión de Jesús en algún momento, un objeto con capacidad para transformar a quien lo utiliza, para concederle la vida eterna, que es el mito más conocido del Grial. Pues evidentemente eso puede invitar a que aquellos que tienen un espíritu, bondadoso, puedan utilizarlo en beneficio de la humanidad, pero también a quienes intenten conseguir el poder en el peor de los sentidos, con la peor de las acepciones, a su búsqueda. Y eso probablemente realizarán los nazis. No obstante, la lectura o la interpretación del nazismo, interpretando a Hitler como un simple loco, es pueril, es infantil y es muy reduccionista. Es verdad que el nazismo nace en un contexto concreto después de la Primera Guerra Mundial, después de las severas condiciones de rendición que se impone a Alemania tras la paz de Versalles, pero no es menos cierto que hay una serie de componentes esotéricos que en los que bebió Hitler y también otros de sus personajes que le rodearon, como el Reichsführer Himmler, que no podemos olvidar. Y estas personas estaban convencidas o tenían el convencimiento de que había una serie de objetos de poder que, de conseguirlos, y por eso los buscaron, de conseguirlos, pues les podrían beneficiar para sus intereses, para perpetuar el poder del Tercer Reich, ¿no? ¿Tú qué te crees? Los nazis buscaron el Arca de la Alianza, el Arca de Noé, tenían búsqueda de muchas reliquias, el Grial estaba entre ellas, precisamente por eso que nos he comentado. Él representaba un objeto de poder y tenerlo era importante para conseguir sus metas. Sin duda, ahí el personaje que antes mencioné, Otto Ram, este miembro de la Gnerve, de esta especie de instituto multidisciplinar que formaba parte de las SS, buscó en Languedoc, en esta zona del sur de Francia, donde habían estado firmemente asentados los cátaros, y especialmente en las inmediaciones de Montsegur y en las cuevas próximas de Lombivre, etcétera, buscó el Grial. No sabemos si lo encontró o no, porque también el propio Otto Rang corrió la misma suerte que antes he mencionado. Fue encontrado muerto en octubre de 1940, creo recordar, en unas montañas de Austria, en el Tirol, en el 39, me parece, en 1939. En las montañas del Tirol se aparece muerto. Decían que se había suicidado practicando un ritual cátaro llamado la Endura, pero hay otros que dicen que no, que en absoluto, que fue asesinado, y hay otros que proponen que todo aquello fue una farsa, que este hombre sí que encontró el Grial y que lo que hizo fue cambiar de identidad y que aún pudo vivir y morir en los años 70, creo recordar, en la zona de Oriente, puede ser, el Oriente Medio, no recordará muy bien. En definitiva, todas las teorías que tú quieras, pero en cualquiera de los casos, como veis, la búsqueda de, ya no solo del Grial, es que la defensa de la bandera de cualquier dios y de cualquier religión, lo que ha hecho ha sido justamente sembrar enfrentamientos, guerras, y conducir al hombre no hacia la paz, sino hacia la violencia en muchísimas oportunidades, tal vez demasiadas, tantas como para comenzar a recelar precisamente de todos esos dioses y de todas las religiones a propósito de las cuales se han construido pues decálogos y catecismos. ¿Tú crees que hoy en día todavía hay grupos que se plantean el seguir buscando el Grial? Verás, yo sí creo que existe una tradición, yo siempre digo con T mayúscula, una tradición que hunde sus raíces en lo más profundo probablemente del conocimiento humano y que se transmite, se dispensa de maestro a discípulo y que ha tenido una serie de eslabones y sin duda uno de ellos pudo haber sido algún tipo de orden, como estas que hemos mencionado, de orden militar, etcétera, militar o en fin, de iniciación, como fueron los templarios, porque es muy posible que hubiera habido un círculo, digamos, íntimo de conocimiento que evidentemente no se dispensaba a todos los miembros de la orden. Y por tanto, si existía esa posibilidad de esa cadena de conocimiento, es muy posible que ese eslabón, el del temple, no hubiera sido el último, que hubiera habido nuevos eslabones y que hoy en día alguien sea capaz o sea el depositario, el custodio de ese conocimiento. Yo sí creo firmemente en eso. ¿Quién? ¿Quiénes? Probablemente lo normal es que no se anuncien en ninguna revista de misterio, sí, que no pongan cuña en nuestro programa de radio, ni aparezcan en ninguna parte, porque yo creo que ese conocimiento tan valioso y tan precioso, bueno, pues es eso precisamente lo que lo hace extraordinario. ¿Quién lo encontrará? Que no es ordinario. ¿Quién lo encontrará antes, el rey Felipe o Trump? Verás, teóricamente tiene yo que ver más con los reyes de Europa, ¿no? El presidente Trump es pues un digamos, en la Edad Media se solía dedicar al clero, al segundón y pues digamos al personaje de la familia con menos luces se disponía en un cargo pues para ser manipulado por otros, ¿no? Yo creo que personajes de estas características pues son simplemente el guiñol a través del cual otros hablan y otros mueven las piezas. Y creo que el poder en última instancia, este poder del que hablamos o estos conocimientos no precisan la necesidad de presentarse a ninguna elección. Mariano Fernández Urresti, como siempre, un placer hablar contigo, un placer conocer muchas cosas que nos cuentas en esta ocasión sobre el Grial, objeto de búsqueda desde hace más de 1000 años. Lo han buscado los poetas medievales, lo han buscado los reyes de la edad moderna, lo han buscado en el siglo XX, por ejemplo, los nazis, Hitler, lo ha buscado mucha gente, pero todavía no se sabe dónde está. Posiblemente esté muy cerca de nuestro país, si no en nuestro país. Pues ha sido un verdadero placer. Yo espero que algún día el Grial aparezca y que realmente sirva para que la humanidad dé un salto cualitativo y para que cuando eso suceda, si algún día volvemos a tener una desgracia como la que asola el mundo, todas las personas que habitamos en el mundo busquemos la mejor manera de ponernos al servicio del bien común y no de sembrar cizaña y enfrentamiento. Eso es, que lo sepamos usar y que estemos preparados para ello. Así sea. Ha sido un verdadero placer, como siempre, Silvia, Bruno, y un abrazo para todos los oyentes. El placer es nuestro, Mariano. Un abrazo. Un beso. Un beso, Silvia. La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo, el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Da gusto hablar con personas que saben como él. Es el tiempo de los hombres mesurados, que no se dedican a vender verdades, que saben mucho y que no presumen de ello. Hombres que nos abren la biblioteca del saber. Es el tiempo para ellos, es el tiempo para la ciencia. Que la fama es el opio del triunfador. Trabajó durante años en el hospital Monte Sinai, en Nueva York. Dicen que es uno de los más importantes hospitales del mundo, quizá el más importante. Ahora es director de un laboratorio en la Universidad de Leicester. Es hora de hablar. Hace unos años se publicó un libro en nuestro país titulado Las grandes epidemias modernas, que está en destino. Ahora, con más contenido, con la actualidad, se vuelve a publicar. Cuando el mundo esté abierto, estará en papel. De momento, está en digital. Dicen de él que es uno de los cerebros fugados más importantes de España, más importantes de nuestro país. Es uno de los genetistas más relevantes del mundo. Él es Salvador Masip. Salvador, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Salvador, parecía que esto lo veíamos solamente en una predicción, en novelas de ciencia ficción, pero la realidad nos ha tocado, nos ha cogido totalmente, ¿no? Aunque algunos ya intuían que podía pasar esto. Sí, de hecho, si hablas con gente que trabaja con virus o gente experta, lo tiene muy claro que esto era una posibilidad desde hace tiempo. De hecho, la OMS misma estaba avisando hace años de que había la posibilidad de que apareciera una enfermedad causada por un virus nuevo. Bueno, podía ser cualquier virus, en este caso un coronavirus que quizás no era el sospechoso número uno, pero aquí está, y podía causar estos problemas inesperados. O sea, signos había, expertos que lo decían había, pero la población en general, o todos nosotros en general, quizá no hemos prestado suficiente atención. Por lo tanto, era previsible que pudiera ocurrir esto. ¿Es un problema de salud, un problema de salud pública, de recursos o de todo junto a la vez? Es una buena pregunta, la verdad. Esto creo que es una combinación de factores. Primero, es una cosa natural. Los virus existen, existirán siempre, cambian, mutan. Es una cosa, hasta cierto punto, muy frecuente que aparezcan virus nuevos y que, por mala suerte, salten a los humanos. Esta parte tenemos poco control. Sobre el sí que tenemos control es sobre la parte de evitar, quizá, esta infección que salte de animales a personas. Lo hemos visto, quizás el origen de esta enfermedad desde este mercado en China, pero ha habido otras enfermedades, desde el SIDA al ébola, que han saltado de animales a personas. ¿Cómo lo evitamos? Pues intentando no destruir ecosistemas, no invadir ecosistemas de los animales, no interaccionar con animales salvajes que no tienen por qué interaccionar con nosotros, etcétera. Esto podría reducir mucho las posibilidades de nuevas pandemias, y esto es, como bien dices, es una cosa de salud, lo que se llama salud planetaria, ¿no? De no influir, de interaccionar con el ecosistema y con el planeta de una forma más razonable. Tú formaste parte del equipo que descubrió y que sentó las bases genéticas de lo que era la gripe llamada española, la gripe de 1918. ¿En qué se parece esa gripe que fue la última gran pandemia? Gran, no digo la última, pero gran pandemia, quizás sí fue la última. ¿Qué diferencia esa gripe, tú que la conoces también, de lo que ha ocurrido ahora? Por suerte hay bastantes diferencias, porque aquel virus fue mucho más agresivo que este. Ahora cuesta un poco ahora decir que este virus no es el peor virus que podemos imaginar. ahora que estamos metidos de lleno en esta pandemia y nos está causando muchos problemas, hay un montón de muertos, pero sí que es cierto que podría ser mucho peor. Y el virus del 18 fue un ejemplo, pues, de un tipo de virus de gripe mucho más agresivo de lo normal, mucho más mortal, con una mortalidad más elevada y que complicó mucho las cosas. También es cierto que nos cogió en un momento de debilidad, digamos, era justo después de la Primera Guerra Mundial, no teníamos antibióticos para tratar las enfermedades asociadas a la gripe y fue la mortalidad fue mucho más elevada de lo que sería hoy en día, pero creo que la principal diferencia, considerando que son virus de familias diferentes, el coronavirus y la gripe, la principal diferencia es esta agresividad que tenía ese virus de la gripe del 18, que afectaba además mucho a personas jóvenes, que como sabemos ahora el coronavirus sobre todo da problemas a personas de edad avanzada y personas con problemas de salud previos, pero el virus del 18 era al revés, atacaba mucho a la gente sana. Las grandes epidemias modernas, así se titula el libro, 1918, como decimos, la gripe española, 2020, el coronavirus, pero entre medio, otras hay muchas epidemias. ¿Cuáles destacarías tú? Creo que quizás es importante recordar que pandemias y epidemias ha habido muchas y habrá siempre muchas, y aunque parezca que pasa muy de vez en cuando, a lo largo de la historia ha habido montones de epidemias y pandemias memorables. Creo que quizá la que cabría destacar es la más reciente, es la epidemia de ébola que ha habido en África. No olvidemos que porque pasa en África no es importante, parece que pues que no prestemos atención a lo que pasa en otros continentes, y ha sido muy muy importante y muy difícil de controlar el brote que ha habido de ébola en África estos últimos años. Quizás la primera gran pandemia de este siglo, aunque fue relativamente benigna, fue la de la gripe A del 2009. Hay que recordar también esta, que cuando llegó pues también nos cogió un poco por sorpresa, y quizá tendría que haber sido un poco el señal de alarma para esta gripe que tenemos ahora. Pero bueno, ya te digo que epidemias, podríamos hablar de epidemias de cólera o quizás la pandemia reciente más importante y más grave es la del SIDA. El SIDA es una enfermedad pues que está en estos momentos en todo el planeta y que aún no tenemos ningún tipo de vacuna ni de cura para esta enfermedad. Fíjate, has dicho algo que me parece importantísimo, porque se está hablando tanto de la vacuna del coronavirus. Yo creo que es importante, claro que lo es, como es también el tratamiento, pero el SIDA, que quizás es la más mortal de todos los virus que ha habido últimamente, o por lo menos la más publicitada, digamos, pero la más conocida, todavía no hay vacuna y no hay previsión de que lo haya. Y se ha superado, entre comillas, se ha superado, claro. Sí, se ha por lo menos controlado, quizás, claro. la palabra, porque tenemos fármacos que permiten reducir mucho el efecto del virus, pero no, ni mucho menos tenemos vacuna ni nada que lo permita curar. Espero que con el coronavirus sea diferente, porque es un virus mucho más estable que el del SIDA. El del SIDA está mutando, cambiando constantemente, entonces cuesta mucho diseñar vacunas, pero por lo menos el coronavirus parece que se queda igual y no cambia rápidamente. Esto permitiría pues conseguir esta vacuna. Pero es cierto, creo que es muy importante no olvidar que hay otras pandemias, hay otras epidemias, hay otros microbios. De hecho, en el libro hablo de las cuatro grandes epidemias que existen y que quizás no recordamos, y el SIDA es una de ellas, pero la malaria, pensemos en la malaria, es una enfermedad infecciosa que está causando miles y miles de muertos cada año y ni siquiera hablamos de ella. Es verdad, eso que dices es importante, porque además hay estos en días, no sé en el Reino Unido, pero también en España, un poco el mensaje de los hospitales, de los médicos, también era, bueno, esto es importante, pero que la gente no deje venir a nosotros si tiene otros males graves. Ese es uno de los peligros que tenemos, ¿no? No ir al médico por miedo a contagiarnos. Sí. Creo que el problema principal de esta pandemia ha sido y es el riesgo de saturar el sistema sanitario, el sistema de salud. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque, como decíamos, este es un virus relativamente leve, es un virus que podría haber sido mucho peor, es un virus que es muy infeccioso, esto es cierto, y esto es su principal poder, pero no es demasiado letal. La letalidad seguramente, cuando acabe todo esto, lo podamos calcular bien, se quedará alrededor del 1%, que es relativamente bajo. Y entonces el problema principal es si nos contagiamos todos de golpe. Eso es lo que hemos estado intentando evitar en las primeras fases de la epidemia, porque el porcentaje de pacientes que tienen una reacción, digamos, peor a este virus, los que tienen los casos más graves, si se pueden tratar, se pueden intubar en los hospitales, pueden estar en la UCI, la mayoría o una gran parte se pueden salvar. si no, van a morir, morirán mucho más, el número de muertes va a ser más elevada. Por lo tanto, creo que ha sido, es básico reducir los contagios, como hemos dicho, ¿no? Pues con el distanciamiento social, el confinamiento, etcétera, para poder evitar esta saturación que se nos venía encima. ¿Y tú qué piensas de la globalización? ¿Es en parte culpable de lo que está ocurriendo o también puede venir la solución por ahí? Porque la globalización es para lo malo y para lo bueno. El conocimiento también se transmite gracias a la globalización. Absolutamente, y creo que es muy acertado lo que dices, porque es positivo y negativo a la vez. Obviamente, ahora estamos vivimos en un mundo, en un sistema en el cual aparece un brote en la China y en dos días lo tienes en el Canadá, ¿no? El hecho de que nos viajemos tanto y nos movamos tanto hace que a partir de ahora cualquier enfermedad infecciosa nunca más ya será una enfermedad localizada. Cualquiera de ellas puede globalizarse muy rápidamente, pero es cierto que a la vez, y lo estamos viendo en esta pandemia, el conocimiento fluye de una manera mucho más rápida y ha sido muy espectacular como científico ver cómo todos los científicos y expertos del mundo se han unido y se han puesto a trabajar para buscar soluciones a este virus de una manera que no se había visto antes. Estamos compartiendo datos y compartiendo resultados de experimentos y se va a encontrar una vacuna seguramente y fármacos contra el virus de mucho más rápido de lo que podíamos haber pensado hace unos años gracias pues a esta globalización que decíamos, a este flujo de información rápido y tan extenso que tenemos en estos momentos. Insistimos, y también gracias a la globalización se puede contar con tu libro que ha aparecido, que está en el mundo digital, que dentro de poquito, cuando se abran un poco las puertas de todo, también estará en las librerías. El libro es de Deusto, es Las grandes epidemias modernas, es quizá una epidemia que seguirá en el tiempo. ¿Ha venido para quedarse, crees? El virus sí, el virus es muy difícil eliminar un virus tan infeccioso como este una vez aparece. Pensemos, por ejemplo, el virus del sarampión aún existe, el virus de la poliomielitis aún existe, son enfermedades que tenemos controladas, pero el virus no lo hemos eliminado. Creo que este pasará lo mismo. El virus seguirá por aquí, pero si todo va bien, tendremos maneras de evitar que genere pandemias como esta otra vez. Generará, supongo, posiblemente brotes, seguramente seguirá causando muertes como las causas del virus de la gripe. Pensemos que la gripe, por lo menos mueren alrededor de 500.000 de personas al año de gripe, o sea, no es ni mucho menos algo trivial, y este podría ser lo mismo, podría ser un virus pues que se quedará incorporado en el calendario, digamos, de virus que van rondando y que a lo mejor siguen patrones estacionales, a lo mejor brota más en invierno y en verano desaparece, pero eliminarlo del todo es creo casi imposible. Pero controlarlo sí, de la misma manera que hemos controlado el SIDA y la gripe incluso, creo que este sí que lo podremos controlar y pues ya no tener que sufrir y tener que estar todo el día pendiente de si hay el virus está por aquí o no. Fíjate que me parece muy positivo y muy necesario el mensaje, porque eres una de las personas que más sabe en el mundo de virus, que más sabe de moléculas, de cosas que no se pueden perjudicar y de este tipo de enfermedades. Y sin embargo, bueno, pues es un mensaje realista y nos habla de los problemas a los que nos enfrentamos, pero también de un poco relativiza, nos hace falta relativizar un poco. Tenemos sobredosis de información y parece que solo nos fijamos en lo negativo, ¿no? Sí, y eso va un poco ligado con lo que decías antes de la globalización y de cómo la información fluye de esta manera tan rápida, incluso la desinformación, que ese es otro problema, ¿no? Uh-huh. Junto con la información, pues aparece toda esta información confusa, esta mala información que se mezcla y que desinforma a la gente, y por eso los medios tenéis este papel tan importante en estas crisis de actuar de filtro y de dar voz a los expertos de verdad y seleccionar lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Pero sí, creo que esto es importante, es otra característica más de las pandemias que veremos a partir de ahora, ¿no? De que esta coordinación que decíamos a nivel científico y esta información a nivel de la población es algo positivo y que viene con cosas positivas y negativas, pero que tenemos que aprovechar estas características pues para hacer frente a esta y a cualquier otra pandemia, como lo que decíamos, pues con mensajes más realistas, pero hay datos negativos, hay datos positivos, pero hay que intentar ser realista. Hay cosas buenas y malas de esta pandemia, tenemos que saber diferenciarlas. Ya sé que es muy arriesgado y no se debe hacer ninguna previsión, todo cambia, pero ¿en qué momento podemos determinar que se puede abrir la mano? ¿Que puede empezar eso que yo supongo que Reino Unido también, en España se llama confinamiento-desconfinamiento? Un poco que se abra la puerta. El gobierno español es muy partidario de empezar a hacerlo ya, y de hecho en el Reino Unido estamos haciendo un confinamiento un poco más light, que no sé si funciona bien y que creo que genera problemas. Y es como bien dices, es muy difícil avanzar hechos, porque los datos cambian cada día. Este es un virus nuevo que no conocemos y de un día para otro tenemos información diferente, pero si tuviéramos que aventurarlo, yo personalmente creo que sería necesario hacer un confinamiento lo más serio posible durante el máximo tiempo posible, porque esto es la clave para bajar el riesgo de contagios de forma considerable, y entonces a partir de ahí pues hacerlo progresivamente de forma escalada, digamos, ¿no? Y, pues quizás empezar a que la gente vuelva poco a poco al trabajo, no todos de golpe, porque si no volvemos a estar con los transportes públicos saturados y volviendo a tener situaciones de riesgo. Después, quizás los últimos en salir tendrían que ser la gente mayor, la gente con problemas o la gente más frágil, pero se podría ir haciendo de forma escalonada y quizás llegar al verano con un poco más de relajación ya en lo que es el confinamiento, porque seguramente con las altas temperaturas el virus se propagará peor y tendremos pues menores contagios y podemos estar un poco más tranquilos. Pero lo que es importante recordar, lo que decíamos antes, este virus no se va, ya sea que no tengamos una vacuna o algo que nos permita construir un poco de inmunidad de grupo, de que haya gente que sea, un buen número de gente que sea inmune al virus, aún habrá riesgo de rebrotes y tendremos que estar pendientes y controlando todas las posibilidades de que esto vuelva a engancharse y a empezar otra vez. Y la última cuestión, Salvador, ¿vamos a aprender algo? Porque esto va a volver a pasar, ojalá dentro de mucho tiempo, pero pasará otra vez. Sí, sin duda, pasará otra vez y ojalá, como dices, sea dentro de mucho tiempo. El problema es cómo lo prevés, ¿no? Si pudiéramos decir esto va a pasar cada 10 años o cada 20 o cada 30, nos podríamos preparar mejor. En estos momentos no hay ninguna certeza, no puedes saber cuál será el próximo virus que va a dar una pandemia, pero la única cosa que sabemos es que es probable y que puede pasar y que seguramente pasará. Y entonces, ¿cómo nos preparamos o cómo lo hacemos? Pues yo creo que ahora esto podría ser un buen toque de alerta. Hubiera podido ser peor esta pandemia, y esto es importante tenerlo claro, ser por lo menos positivos en este aspecto, y que nos sirva pues un poco de para cambiar nuestras costumbres o quizás para prepararnos mejor, ¿no? Y creo que ha sido el principal problema que hemos tenido en esta pandemia, ha sido esta falta de conocimiento, de previsión al principio, que ha hecho que los políticos actúen cada uno a su manera, como buenamente han podido, y haya habido pues fallos importantes, creo yo, en la gestión en muchos países, en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, son ejemplos. Creo que esto se puede hacer mejor, y si lo aprendemos ahora, ojalá esto sirva pues para aprender, para la próxima hacerlo mejor. En el departamento, el coordinador, el director del Departamento de Biología de la Universidad de Leicester, autor de este libro que hemos comentado, Las grandes epidemias modernas, está en Deusto, Salvador Masip. Muchas gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos y por transmitirnos todo lo mucho que sabes sobre este asunto. Es importante saber y aprender de gente como tú. Gracias. Gracias a vosotros. Que vaya bien. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Recordamos e insistimos en ello, hemos empezado a las 12, vamos a estar hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero Radio en La Rosa de los Vientos. Onda Cero, que está haciendo un gran esfuerzo. En la página web, en OndaCero.es, están todos los programas y los servicios informativos os ponen al tanto de toda la última hora de lo que está ocurriendo en el mundo y en España. Es terrible, pero aquí os contamos absolutamente todo. En las últimas 24 horas han fallecido 387 personas. Es terrible. Fijaos lo terrible que es. Para que esto digamos que es una buena noticia. 387 es una buena noticia porque hay un descenso en estos días, hay un descenso con los anteriores, pero son muchos, insistimos, 387. Con sus nombres, con sus apellidos, con su historia, con su familia, nos acordamos absolutamente de todos ellos, de estos 387 y de los 22.000, casi 23.000 que han fallecido ya. Pero como decimos, también hay noticias que nos hacen tener un poquito de esperanza. Esta semana se ha cerrado la morgue del Palacio de Hielo. Es una noticia, es una buena noticia. Es terrible su existencia, pero se ha cerrado esa morgue en el Palacio de Hielo en Madrid. Y dentro de unos días, dentro de unas semanas, seguramente el hospital de IFEMA, que tanto y tanto ha ayudado a los hospitales a descargar un poquito esa tensión, pero el hospital de IFEMA seguramente las próximas semanas cerrará sus puertas, pero ha sido impresionante la ayuda del hospital y de sobre todo de la gente que ha trabajado y que trabaja en ese hospital. Y en esta hora de La Rosa de los Vientos vamos a conocer un poquito más del origen de la CIA. Vamos a hacer casi arqueología del mundo de... Bueno, del origen de la CIA. Vamos a hacer arqueología de la historia para conocer... La CIA no fue generación espontánea, venía de algo. Bueno, pues hoy vamos a conocer por qué nació la CIA en los Estados Unidos. Y vamos a tener también Círculo Secreto y vamos a hablar de brujería en Canarias y de muchas otras cosas en este programa. Todavía estamos hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Son 4 los minutos que pasan de la 1 de la madrugada. Tiempo para recuperar el personaje oculto de esta noche. ¿Quién es? Nuevas pistas nos las ofrece Silvia Casasola. Cuéntanos, Silvia. Bueno, pues vamos a recordar a nuestros oyentes, si se han incorporado más tarde, que es un grupo español, un grupo cantante, que una de sus canciones es un auténtico himno para muchas personas y que la letra está inspirada en vivencias personales. Pero, ¿qué grupo es si se conocieron siendo muy jóvenes y además está formado solo por chicos? Bueno, yo lo he puesto súper fácil. Ya sabéis que podéis escribir en el correo rosa.vientos@onda0.es o si preferís hacerlo en Twitter con @rosavientos, ahí nos ponéis vuestra opción y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá ese recuerdo del programa. Así que mucho ánimo y a participar, que tenemos una noche estupenda por delante. La 1:05 y continuamos. Esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Y hoy en Materia Reservada hacemos historia, hacemos arqueología para conocer los orígenes de la CIA. Por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Es que ahora, ya sabes, este año se cumplen 80 años desde que el Servicio Secreto Americano era una birria. Bueno, ¿fue alguna vez una birria? Empieza fuerte. Sí. No, digo el Servicio Secreto o los Servicios Secretos de Estados Unidos hace 80 años. Es un cúmulo de cosas. Hace 80, ayer y hace... Eran un cúmulo de cosas. Conocemos la CIA, pero la CIA es seguramente casi más un nombre genérico para determinar todo lo que existe. ¿Pero era la CIA o era la tía? La tía, sí. Yo creo que hace 80 años, 1940, era exactamente la tía. Hace 80 años la CIA, pero existían los Servicios Secretos Americanos y en aquel momento... que ya llegaremos, pero simplemente era por dar un titular, ¿no? El presidente Roosevelt consideraba que aquello era una cosa que no le servía absolutamente para nada. ¿Y cuál fue el origen de la CIA? Porque nos tenemos que remontar a la época de la guerra de secesión, ¿no? De la guerra de la independencia incluso, ¿eh? ¿Sí? En la guerra de la independencia, eso, de 1775 a 1783, George Washington, que era el comandante en jefe del ejército que luchaba contra los ingleses, él era consciente de que no disponía o apenas disponía de medios, no se sabía, digamos, mucho lo que era el espionaje. Él, ya que los británicos, que eran mucho más avanzados que ellos, les tenían sometidos con topos y tal, y entonces ellos lo que hacían en este caso, por ejemplo, era para evitarse lo de los topos, lo que hacía era utilizar a los topos. Es decir, se inventaban planes para intoxicarles de cosas que no iban a hacer, pero para tratar de fastidiarles, ¿no? Y luego hay una cosa que hacían, que hemos visto, que no sé si vosotros habéis visto algún capítulo de la serie Tan Espías de Washington. No, yo no. Que es una serie en la cual se habla de algo que es real y que existió, que era el Anillo de Culper, ¿no? El Anillo de Culper era una serie de espías que tenían en Nueva York, y que esos espías obtenían la información, se la pasaban a un comandante, a Benjamín Talmadge, y este se la transmitía directamente a Washington, ¿no? Y Washington le transmitía las órdenes. Es decir, era una red que había creado el propio Washington para tratar de obtener algo de información. Como veis, espionaje del hombre sobre el hombre, y sobre todo, todavía muy chapucero. Desde luego que sí, pero sin embargo, es el origen. Hablamos de hace 200 años más, para buscar el origen, bueno, seguramente sí. Nos tenemos que remontar al comienzo de los Estados Unidos, bueno, nos estamos remontando a ello, ¿no? Sí. Pero también fue muy importante una agencia de detectives en todo esto. Claro, claro. Porque fijaros que cuando ya llega la guerra de secesión en el 1861, bueno, pues los ejércitos, todavía el espionaje era una cosa de andar por casa, ¿no? En aquel momento había un detective que seguro que a nuestros oyentes les suena, que era Alan Pinkerton. Sí. Que era un detective privado. Es decir, era un tipo que digamos que su gran éxito era que detenía forajidos, ¿no? En la época del oeste, esa que algunos relacionamos con John Wayne, pero que era el puro oeste americano. El cazarrecompensas, ¿no? Correspondiente. Tal. Eso es. Eso, y el proteger a los trenes para que no los asaltaran y tal. Bueno, era tan bueno con su trabajo que en la guerra de secesión le nombraron el jefe del servicio secreto de la Unión, ¿no? Es verdad que Pinkerton ya introdujo unas cosas que ahora nos parecen normales, pero que en aquel momento fueron muy novedosas, ¿no? Como, por ejemplo, establecer una serie de sistemas para hacer los seguimientos de los sospechosos. Utilizar personalidades falsas para obtener información. El hecho es que a él le contrataron, y para no extenderme mucho en esta época, sí decir que fue más fracaso que otra cosa. Y veréis por qué. Porque cometía algunos errores, como por ejemplo tenía una cierta tendencia a exagerar las fuerzas de los enemigos, ¿no? O, por ejemplo, a inventarse, cuando elaboraba los informes, se inventaban muchas de las cosas que lo que no podían saber se lo inventaban, ¿no? Y se lo inventaban además con una intención, y era que los que les pagaban, los mandos militares que les pagaran, que se sintieran contentos con la información que les daban. Imaginaros los servicios secretos, si escribieran lo que querían, lo que quisieran los jefes, sería un rollo patatero y no servirían absolutamente para nada, ¿no? Y no había periodistas que cuentan aquello que los servicios de inteligencia no quieren contar o les ha interesado contar a sus jefes, los agentes, claro. Efectivamente. Porque no siempre han contado la verdad, lo que les interesaba a veces. Claro, es que al final, Pinkerton, que sin duda era un gran detective privado, claro, ¿no? Pero una cosa es ser detective privado y otra cosa es ser espías. Y en una guerra, lo que tú tienes que facilitar, al menos en aquel momento, ¿no? Ellos lo que querían era saber cuántos hombres tenía el enemigo, dónde los tenía colocados y cómo, y ver los caminos para vencer. Si ellos inflaban el número, a veces lo inflaban, imaginaros, ¿no? Y luego resulta que además no daban información real, bueno, pues iba como, pues eso, Hay un absoluto fracaso. Hay un cacao enorme de las agencias de espionaje en Estados Unidos, porque existe la Marina, existe el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, existe el FBI. Cada cuerpo militar, policial, lo que sea, tiene su agencia de espionaje. Sí, la verdad es que la... Y eso pasó siempre, perdona, Fernando. Sí. En Estados... sí, sí, sí. Es que la primera agencia de agencia, el primer grupo de espionaje que se crea es el del espionaje naval, la Oficina de Inteligencia Naval, que se crea en 1882, y luego se crea la del Ejército. Todavía la del Ejército de la vendría más tarde, cuando ya hubiera unidades aéreas, pero se crean, y estos en realidad les podemos llamar servicios secretos, pero en realidad estos lo que hacían era nada, recibir información y cubrir las necesidades de la Armada o cubrir las necesidades del Ejército de Tierra. Eso no fue ningún avance. Entonces avance la cosa es con el FBI, ¿no? Claro, en 1908 se crea lo que inicialmente se llama la Oficina de Información, que ya más tarde sería el FBI tal y como lo conocemos ahora. En realidad, en los inicios no era tan... tardaría en ser, porque ahora sabéis que el FBI es policía, pero que tiene una rama muy importante que es la de contrainteligencia, es decir, descubre quien persigue... Fernando, yo creo que Tetrán ha mandado unos infiltrados esta noche porque sabe que le hemos mencionado varias veces. Se han enterado de que vas a contar los orígenes de la CIA, que él tiene allí amigos y enemigos, y nos está haciendo una comunicación muy cibernética, sí, contigo. Está metiendo las tijeras de vez en cuando. Vamos a intentarlo y si no, contactamos contigo de otra forma. En todo esto... es importante la figura de Roosevelt, ¿no? En los años 30, nos situamos históricamente, 40, años 30, sí. En el momento de entreguerras, en el momento en el que ya se ha producido la crisis de Wall Street, la del 29, el crack, crisis económica en todo el mundo, y aparece un poquito, se comienza a percibir lo que ocurre después. Sí, sabéis que Roosevelt es uno de los presidentes, si no el más, que ahora no lo sé, más que más tiempo estuvo en como presidente en Estados Unidos a lo largo de su historia, ¿no? Él llega en 1933 y se encuentra con algo preocupante para él, ¿no? Y es que los servicios secretos son un caos, que la información que le dan es escasa, que es contradictoria, que no le sirve para nada. En aquel momento están, pues eso, algo lo que has dicho antes, Bruno, ¿no? El Departamento de Estado, el FBI, el Ejército, la Marina, un batiburrillo de ellos totalmente ineficaz. Cuando a él, en ese momento, ya empezaba, y con el paso de los años, a ponerse nervioso por el tema de internacional, ¿no? Y entonces él pedía información y no se la daban. Cuando la información ya empezaba a existir, ¿no? Porque la tenía la Oficina de Información Naval y la tenía los militares. Lo único que pasa es que dentro de ellos circulaban, pero al presidente de los Estados Unidos solamente le pasaban una cosita muy pequeña, muy pequeña. Es decir, no había una coordinación y no había un deseo de servir al presidente. Cuando él empezaba a estar muy preocupado con el tema de la llegada de los nazis al poder en Europa, ¿no? Nos dice Johnny Martins con Almadía Rosa Vientos, el micro de Fernando Rueda falla, que no tiene micro, que está en su casa. Hemos reformado un poquito todo y no está aquí junto a nosotros y a veces hay fallos. Bueno, pero de momento estamos intentando salir adelante, nos estamos situando en un personaje, en Roosevelt, nos situamos en una época en donde la prehistoria de la CIA se podía llamar OSS. El ancestro, sí, ¿no? Eso es la Oficina de Servicios Estratégicos, ¿no? Lo que pasa es que para llegar a la Oficina de Servicios Estratégicos, Donovan no sabe cómo hacerlo. Claro. Perdón, Roosevelt no sabe cómo hacerlo. Y entonces lo que hace es que ante la llegada de los nazis, lo que hace es que coge busca digamos, entre de una forma reservada, de una forma secreta, busca a alguien que le pueda contar la información que ese batiburrillo de servicios secretos no le mandan, no le llegan. Y entonces le presentan a William Donovan, que es un prestigioso general que conoce mucho el mundo, y le encarga una misión. Vete a Europa, date una vuelta por allí y cuéntame qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, que los ejércitos que entonces, tenían, perdona, Fernando, los ejércitos estadounidenses que tenían sus propios grupúsculos de agencias de espías para estar informados, no le daban una información al día al presidente Roosevelt y tiene que buscarse él persona para que le facilite eso. Porque ellos iban a su propia bola. Es decir, ellos buscaban la información que a ellos les interesaba. Él no decía, no podía decirles lo que quería. Ajá. Y entonces lo que dice es, le dice a Donovan, vamos a ver, vete a Europa, recórrete Europa y cuéntame qué es lo que está pasando. Y entonces Donovan se va a Europa y allí tiene varias, bueno, hace un recorrido enorme, Portugal, Egipto, Grecia, Bulgaria, tal, Serbia, un montón de países, ¿eh? Y empezando por Gran Bretaña, ahí Winston Churchill es el que le da la gran teórica, pero también se pasa, por ejemplo, por España, e incluso se reúne con el general Franco. Uh-huh. Le dice con toda claridad que Roosevelt se opone al expansionismo nazi, también porque le han informado de que Franco está dubitativo si entrar o no entrar en la guerra. Y cuando vuelve, por primera vez, cuando vuelve a Estados Unidos después de ese largo periplo, es cuando el presidente se siente contento, se siente a gusto disponiendo de una información y entonces crea un órgano en julio del 41, crea un órgano que llama el COI. ¿Para qué? Para recopilar y analizar la información de toda esa pandilla de entre comillas, de inútiles, que recopilan mucha información pero no se la pasan, ¿no? Pero no consigue crear ese servicio secreto. Hay un todavía de Oficina de Servicio Estratégico. Para poderlo crear tiene que pasar lo que pasa muchas veces en estos servicios, que es una gran desgracia nacional. Y esa gran desgracia nacional la ocurre crisis. El 7 de diciembre de 1941, que es cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor. Exacto, Pearl Harbor. Ese es el momento, porque se ha preguntado, sabemos que ese ataque de Japón contra Estados Unidos en Pearl Harbor causó miles de muertos, fue la razón fundamental por la que entró en la guerra a Estados Unidos, y se ha dicho en muchas ocasiones que o bien los servicios secretos fallaron o no informaron de todo lo que conocían que podía ocurrir. ¿Sabemos la verdad ya? Efectivamente. ¿Alguien lo sabía ahí? Lo que sabemos, efectivamente, lo que está contrastado, sin dar opinión, es que había datos de estos servicios, de este batiburrillo de servicios secretos, había datos que apuntaban la posibilidad de ese ataque. Otra cosa distinta es si ese ataque, si se perdieron esos datos por esa mezcla y por esto que os estoy contando del gran caos, o si hubo alguien que intencionadamente los pudo hacer desaparecer, ¿no? Uh-huh. Pero en cualquier caso, el mensaje claro para Roosevelt es: esto no puede seguir así. Tenemos información, tenemos montones y no conseguimos nada. Entonces, en ese momento, como reacción a esa chapuza, en junio de 1942, es cuando crea la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, para, dependiendo de él, recopilar y analizar esa información. Pero atención, también, y esto es lo que terminará convirtiendo esta Oficina de Servicios Estratégicos en el futuro en la CIA, también para efectuar operaciones de espionaje en todo el mundo. Por primera vez había un servicio secreto al servicio del presidente, eso sí, todavía un servicio secreto militar. La Oficina de Servicios Estratégicos, digamos que se empieza a parecer un poquito la CIA y lo que la ha rodeado, pero nos tenemos que situar en ese momento, en la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial. La CIA llega bastante después, pero cuando acaba la Guerra Mundial, ¿qué hace el espionaje de los Estados Unidos? Sí, estamos en un momento en el cual hay una guerra en Europa y la OSS lo que hace es empezar de cero, es decir, y encontrarse con una guerra tremenda, ¿no? Pero reaccionan rápido. La OSS y os cuento las innovaciones porque es muy importante. Sí, a mí me gustaría saber sobre la CIA, ¿no? Si tienes el dato de a quién pone al frente y con cuánta gente se inicia esta OSS, que más o menos es un poco el origen más real, ¿no?, de lo que es la agencia de inteligencia. Sí. Claro, al frente obviamente pone a la única persona en la cual confía y que tiene, que es Donovan. Uh-huh. Y claro, el personal contratan 24.000 agentes. Yo creo que está exagerado el número, pero bueno, oficialmente es esa cifra, de los cuales una parte son militares, que los cogen de la Marina y el Ejército, pero atención, y esta es la gran novedad, vista muy claramente, una cuarta parte de esos 24.000 son civiles, prioritariamente universitarios, un nuevo concepto, y en total hay 1.000 mujeres, pero no 1.000 mujeres para ser secretarias, sino 1.000 mujeres en igualdad de condiciones para ser espías, incluso espías operativas. Es verdad que como todo esto se hizo muy rápido, a la postre, con el paso de los años, se vio que había... No sé, pues que los rusos, por ejemplo, le infiltraron agentes, entre otros, para desgracia de Donovan, su ayudante personal Duncan Lee, ¿no? Pero bueno, no se puede esperar reclutar tanta gente y que no pase eso. ¿Y pero esa... la verdadera pesadilla de Donovan? Dime. No, iba a decir que en esa época, en los Estados Unidos, cuando acaba la Guerra Mundial, cuando comienza un nuevo tiempo, ese nuevo tiempo es el todavía está la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, al frente del espionaje en Estados Unidos, y lo llamativo es que en ese sistema, en ese servicio de inteligencia en los Estados Unidos, bueno, que ya se pelea, pero ya aparecen las operaciones clandestinas, ya aparece la estación clandestina, ya aparece el espionaje tradicional, ya aparecen las cosas un poquito como son después y como son conocidas, como es un poco en la actualidad, como ha sido la CIA en cierto modo y como ha sido el resto del espionaje en los Estados Unidos y en todo el mundo, por supuesto, en los Estados Unidos insistimos y en todo el mundo. En los Estados Unidos la CIA ha capitalizado un poquito los diversos servicios de inteligencia, pero ha venido después de la OSS, que ha sido un poco lo tradicional, lo importante, lo tradicional en los Estados Unidos. El servicio de inteligencia a partir del cual nació todos. Hay un antes y hay un después de la OSS. Hasta la aparición de la OSS parece que todo está un poco en mantillas, está un poco desnudo, pero se va vistiendo el sistema y la estructura. Se va vistiendo ya un poco lo que es la estructura de los servicios de inteligencia modernos en los Estados Unidos, y luego aparece también la CIA y aparecen otros servicios de inteligencia. Pero insistimos, en ese momento se produce, a final de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de lo que después ha sido el servicio de inteligencia moderna. Pero insistimos, ya aparece las operaciones clandestinas, los espías, ya aparecen, Fernando, aparecen entonces las gabardinas, ¿verdad? Sí, claro. Y las alcantarillas también. Y las alcantarillas, aparece todo. Pero aparece todo desde cero. Es decir, que esto es muy importante, ¿no? Es decir, cuando ellos participan en operaciones clandestinas, no tienen ni la más pajolera idea de lo que es una operación clandestina. Aprenden sobre la marcha. Es decir, Donovan se da cuenta de que quiere, de que de hecho ha creado la sección de operaciones especiales, y entonces dice a los británicos, enseñadnos a hacer esto. Es decir, al MI5 y al MI6 les tienen que enseñar, les tienen que formar, les tienen que entrenar. De hecho, cuando forman los equipos Jedburgh, que son equipos que forma el SOE británico, o sea, las unidades especiales británicas, son equipos que tienen un mínimo de tres hombres, un británico, un estadounidense y un francés, que es el radiotelegrafista, que los lanzaban allí en Francia de cara a preparar el desembarco de Normandía. Bueno, durante mucho tiempo los británicos recelaban de los estadounidenses porque no tenían la más fajolera idea de cómo se hacían estas cosas, porque este era un servicio nuevo. Es decir, todos los servicios eran, el británico era enormemente más avanzado que ellos. O sea, porque que llevaban desde cuándo los británicos, recuérdanos. Llevaba desde antes de la Primera Guerra Mundial, ya habían empezado a actuar, ya habían empezado a moverse, o sea, unos ya 30 años más o menos llevaban practicando ese tipo de cosas, y los hombres de la gabardina que decía que decía Bruno, pues eran ni más ni menos que en aquel momento empiezan a montar estaciones clandestinas que no tenían, obviamente, porque era un servicio recién creado. Lo que pasa es que después de la guerra esas estaciones clandestinas, incluidas las de España, se mantuvieron. Y luego hicieron un concepto que es muy importante, que es el concepto de inteligencia. Se llama servicios de inteligencia porque la inteligencia es a la suma de información más análisis. No solamente es utilizar la información, sino es hacer análisis. Gracias a la OSS, una serie de personas, lo cual ya no eran solo militares, eran economistas, diplomáticos, geógrafos, tal, lo que hicieron fue decir, ¿a quién tenemos que atacar? Y entonces la OSS propuso, vamos a que nuestros aviones bombardeen las fábricas de aviones alemanes y las instalaciones donde está el petróleo. Lo cual, con el paso del tiempo, dio un resultado fantástico. Porque, es el siglo XX, el comienzo, de verdad, lo que ha sido noticia hasta ahora. Claro, en 1944 pues se acabó la Luftwaffe, se acabó el es decir, han jugado cosas absolutamente innovadoras y absolutamente... Pero, de nuevo, fue la OSS y no la CIA, que no existía, por ejemplo, la que al final de la guerra lleva a cabo ese esperpento, ese drama, esa cosa tan impresentable del mundo mundial, que es vamos a captar a los científicos nazis y a los investigadores nazis que tan buenos eran, y vamos a llevárnoslos a Estados Unidos para que aporten sus conocimientos al servicio de la nación emergente. Es la OSS y no la CIA, que no existía, la que a la cual se ofrece Richard Dellen, que sabéis es el general que crea el grupo Dellen, el servicio secreto alemán, y que él es un nazi que con cientos de nazis hacen un servicio secreto en Alemania para luchar contra los comunistas, y que lo financia secretamente Estados Unidos. Yo quería recordar un dato que has comentado antes, que se ha quedado así un poco, y no sé si yo me he enterado bien o no, que has dicho que en ese origen de la OSS, en el que reclutan a tanta gente, que uno de los infiltrados que coloca al lado de Roosevelt los rusos, es su ayudante mano derecha, ¿es así? El mano derecha, sí, sí. Duncan Lee se llama, que era el ayudante de Donovan. Es que la historia es que cuando en un servicio secreto tú haces algo precipitadamente, te equivocas. La captación, que alguna vez lo hemos hablado y que alguna vez volveremos a hablar, de cómo capta el servicio secreto a sus espías, el español en concreto, es un periodo que puede durar entre 6 meses y un año. Porque no solamente es hacer de no sé cuántas pruebas, es investigar su vida, es hacer todas estas cosas. Si Donovan, para montar la OSS, tiene que y reclutar a 24.000 o a 20.000 personas, imaginaros, no habría, había acabado la guerra y todavía estaría reclutando a las personas, ¿no? Y finaliza, pero eso lo pagó. Finaliza la guerra y en un momento determinado se acaba la OSS y se transforma en la CIA. Y en todo este proceso tiene mucho que ver un presidente norteamericano. ¿En qué momento acaba la OSS y comienza la CIA? ¿Cuándo se da la bienvenida a lo que tenemos ahora? Pues mira, Roosevelt muere y le sustituye en abril del 45 Harry Truman. Acaba la guerra y Truman ve una cosa que tal y como lo habían concebido, la OSS no tenía sentido. Pues la OSS era un servicio para la guerra. ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos tenía tantísimos servicios secretos que ya lo ocupaban todo, que consiguen que... que Truman diga, bueno, pues la OSS ahora ya en paz no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces aquello que habían creado, aquella gran experiencia, aquel gran desarrollo, aquella gran todo, de repente se lo cargan. Y busca y Truman y plantea varias alternativas, chapucería, una unidad de servicios estratégicos que no funciona, un grupo central de inteligencia que no funciona, y al final se plantea y dice, vamos a ver, pero yo qué es lo que necesito. Yo necesito una OSS que sea tan fuerte, pero que además sea civil, porque aunque luego el personal sea militar y sea eso, yo lo que necesito es eso. Y en 1947, o sea, dos años después, crea la Agencia Central de Información, la CIA, que básicamente es la continuadora de la OSS, no del ejército, no del este, no, de la OSS como concepto, ¿no? Aunque el concepto real de lo que es la CIA, de lo que ahora conocemos la CIA, ocurre un año después, cuando el Consejo de Seguridad Nacional aprueba que la CIA pueda actuar en suelo extranjero siempre que sus misiones sean secretas, y os recuerdo algo que alguna vez hemos comentado, pero que se recuerda poco, y que la Casa Blanca siempre pueda tener la posibilidad de negar su implicación. Eso es la CIA. Nos cuenta con Media Rosa Vientos, uno de nuestros oyentes, Cristóbal. Ha quedado un poquito claro hoy, Fernando, que vives en un búnker. Nos hemos enterado, Pues claro que sí. ¿Y por qué vamos a ocultarlo? Porque, claro, hasta ahora se podía ocultar, pero hoy ya no. Con los jamones. Está claro que nos iban a bombardear, o claro, alguien no lo tiene duda. Entonces yo me metí en el búnker. Haces como Chus Lampreave, te guardas ahí en el búnker los jamones y las cosas ricas. Ahora, es curiosidad que hemos hablado de Israel, hemos hablado de Rusia, de España, y la comunicación ha sido idéntica y ha sido más o menos buena, ¿no? Sí. Y hoy que hablo de la CIA, vosotros me diréis. Ya. Pues eso. Está clarísimo. Está un señor con la tijera ahí, está muy pendiente, porque está muy ocupado, en decir cosas de inyecciones y cosas así. Fernando, vamos a tirarte la manta, ¿te parece? Venga, adelante. Venga, vamos allá. Hemos hablado aquí ya en alguna ocasión de cómo el espionaje chino y el norteamericano andan a la gresca. Ayer también andaban a la gresca, porque el espionaje chino en los Estados Unidos viene de lejos, Fernando. Pues sí, el espionaje tiene muchos más campos estratégicos de lo que podemos imaginarnos. Muchos espías siempre se han dedicado a buscar en otros países las tecnologías que les falta para robarla y permitir que su propio país avance con una rapidez impensable si se hubiera atenido a los trabajos de sus propios investigadores y científicos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS fue un país muy agresivo para conseguir ponerse a nivel de Estados Unidos en el desarrollo del arma atómica y de todos los avances relacionados con la ciencia. Siguen en ese empeño, pero desde hace años hay otro bandido buscando ganar la carrera tecnológica por medio del espionaje: China. El FBI, encargado de la contrainteligencia en el interior de Estados Unidos, lleva años descubriendo casos en los que ciudadanos chinos o descendientes de chinos, con destacados estudios, se apuntan a universidades estadounidenses con el objetivo de participar en proyectos punteros, que luego filtran a sus servicios secretos o, de una manera más sencilla, les permiten, cuando regresan a su país, montar empresas financiadas por su gobierno para, partiendo de los estudios que han robado, seguir desarrollándolos allí. Eso sí, en los proyectos originarios, la financiación procedía del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El pasado mes de enero se descubrió un novedoso caso que ha sorprendido al propio FBI. Detuvieron a Charles Lieber, jefe del Departamento de Química de la Universidad de Harvard, un reconocido catedrático de 60 años, estadounidense de pura cepa, al que habían autorizado a colaborar con los chinos en el desarrollo de un laboratorio en Wuhan. En Harvard consiguió éxitos increíbles en la nanociencia, como la creación, por ejemplo, de diminutos cables miles de veces más enanos que un pelo. Eso sí, gracias a los 15 millones de dólares del Instituto de Salud y el Departamento de Defensa desde el año 2008. Mientras trabajaba en estos avances, este hombre, supuestamente íntegro, decidió convertirse en informador de los chinos dentro del denominado Plan de los Mil Talentos, en el que señalaba a las eminencias estadounidenses y del mundo en muchísimos campos científicos. Algo ya de por sí ilegal, a lo que sumaba un sueldo del gobierno chino de la friolera cifra de, atención, 600.000 dólares al año. Su gran pecado, que le llevó a ser detenido a finales del pasado enero, fue ocultar este doble juego que se traía entre manos desde hacía tiempo, y que hace suponer a los mandos del contraespionaje que, sin ser chino, había decidido enriquecerse vendiendo sus descubrimientos sufragados por Estados Unidos a los chinos. ¿Sabéis qué os digo? Que los chinos podrán hacerse los locos, pero Charles Lieber tiene un problema. Fernando Rueda, aún queda un poquito, tenemos que aguantar unas semanas más, pero ya sabemos que queda un poquito menos para verte. Fernando, lo estamos deseando, Ya, y yo estoy deseando estar ahí. Aparte de los ataques de la CIA, estoy deseando estar ahí con vosotros. Eso siempre van a estar, Oye, en el búnker habrá whisky también, ¿no? ¿En el búnker? No, en el búnker. En el búnker creo que no, ¿eh? Ya sería lo último. Te vienes al búnker a tomar un whisky. Podríamos hacer programa desde el búnker, eso no sería mala idea. Bueno, vale, pues nada, te traes algo, la próxima vez que ya estemos todos juntos. No, que os debo dos libros que quedamos al principio de destrucción masiva para que sorteemos. Muy bien. Y luego además llevaré una hamburguesa para cada uno. Fernando Rueda, mil gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte, venga, chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness. Son unos tipos raros, muy raros. Creen en algo, pero son discretos. Son absolutamente discretos. Es una de las religiones extremas y discretas que existen en los Estados Unidos. Un culto, desde luego, misterioso. Sobre el que vamos a hablar esta noche, aquí, en el Círculo Secreto. Con Juanjo Sánchez Toro. Muy buenas, ¿qué tal, Juanjo? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Quiénes son? ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, estamos hablando del hasidismo, de una comunidad, como tú decías, de judíos ortodoxos que vive en la Gran Manzana, vive en Nueva York, concretamente en Brooklyn, y que tienen medio barrio bajo su dominio, formando ahí una extraña comuna y realmente como una especie casi de microcosmos único y personal, repleto de rituales, repleto de normas estrictas y que a veces, claro, está chocando bastante con el entorno. Y también hay una serie de televisión sobre ellos, sobre estos personajes. Vamos a recordar un poquito un corte de esta serie. Andrzejewski. where I come from, there are many roads. And says Dan, heilig it's licht in the times and the roots not shed. My family just cares that I'm a good wife and mother. And it's mir auf dem Stimm, diese gefällt dir nicht. I had to get as far as possible from my community. Juanjo Sánchez Zorro son los unortodoxos, ¿no? Más o menos. Sí, ¿sí? Unortodoxos. Vale. Es una, bueno, pues es la revista. Esos. Los, sí, unos, no, los unos que no son los otros, son los unos, ¿no? Sí, es una serie que, bueno, una de las plataformas ahora mismo que estamos consumiendo tanta televisión por cable, ¿no? Por red. Pues ahora mismo se ha puesto muy de moda. Es una serie muy cortita, de 4 episodios, pero absolutamente sorprendente, porque yo creo que es una experiencia inmersiva impresionante, muy, muy súbita dentro de lo que es esta comunidad de judíos ortodoxos, y que narra, pues se puede contar porque, vamos, es desde el principio así, y además está inspirada en un hecho real. Narra la huida de una mujer que está casada, que forma parte desde su nacimiento de esta comunidad de judíos, y sin embargo, pues bueno, se narra esa fuga, esa salida de la comunidad y cómo vive esa experiencia. Entonces, realmente, bueno, muy, no sé, es muy, muy sorprendente, es muy llamativa la serie. ¿Y cómo viven ellos? ¿Cuál es el estilo de vida de estos personajes? Bueno, estos son una comunidad dentro de lo que es el judaísmo, que realmente hay una pluralidad enorme de formas de entender el judaísmo. Estos son los que se les reconoce muy fácilmente cuando vemos algunas imágenes de Nueva York, como esas personas que visten como una indumentaria que parece de otra época, parece sacada del siglo XVIII, una indumentaria oscura. Llevan sus características barbas bastante largas y sobre todo esos tirabuzones que les cuelgan, ¿no?, de las patillas. Y luego también unos vistosos sombreros que a veces son como de una determinada ala, pero luego también hay otros que recuerdan, que son como más ceremoniales, más distinguidos, que recuerdan también a los típicos sombreros rusos. ¿Y por qué visten entonces así, Juanjo? Bueno, la historia de la vestimenta es bueno, obedece a diferentes motivos. Se habla que, por ejemplo, ellos están huyendo. Perdona, Juanjo, ¿no es muy diferente la indumentaria, el ropaje que llevan los otros judíos ortodoxos? Sí, bueno, es que son de la misma, son del mismo grupo, de la misma corriente dentro del judaísmo, porque es lo que se denomina el hasidismo. Son judíos hasídicos, y esta comunidad la tienes tanto en Nueva York, como la tienes también en Jerusalén, la tienes también, por ejemplo, en México. O sea, están en diferentes lugares, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, la serie está centrada en este barrio de Nueva York, que nos puede sorprender quizás, porque claro, Nueva York, como que es una de las capitales, vamos a decir así, no oficiales del mundo, que es absolutamente cosmopolita, también es, ahí se han difundido muchísimas libertades, cuna del progresismo, y de pronto te encuentras una comunidad muy estricta, muy disciplinada, muy integrista en su pensamiento, y que además una de las formas que tiene de marcar su seña de identidad y porque ellos se consideran guardianes del judaísmo, de un judaísmo esencial, y porque consideran también que han estado en peligro de extinción, ¿no? El último gran golpe lo tuvieron con el Holocausto, y entonces una de las formas que tienen ellos de defender su seña de identidad, de distinguirse del exterior, es justamente a través de la indumentaria. Es cierto que luego, dentro de esos elementos de la indumentaria, no se sabe muy bien por qué. Hay, por ejemplo, el tema del gorro que os comentaba, este gorro que recuerda mucho a los sombreros para abrigarse del frío rusos, pues no está muy claro cuál es el origen. Hay diferentes leyendas. Unos dicen que precisamente se les obligó a vestir de esta determinada manera para que obligarles a que se integraran dentro de la población occidental, porque originalmente estos judíos no nacen en Nueva York, como os podéis imaginar, sino que proceden del centro de Europa. Con diferente, a través de las diferentes persecuciones, del antisemitismo y sobre todo en la última gran estocada, que fue el Holocausto, emigraron a Nueva York. Pero en su lugar, digamos, donde han estado habitando durante mucho más tiempo, en esos lugares de Centro Europa, desde Polonia, Rusia, Lituania, Alemania, Polonia, pues ahí ha habido momentos en los que se les ha intentado integrar a la fuerza. Entonces hay como una especie de leyenda que dice que un determinado mandatario les obligó a vestirse así, y ellos, lejos de tomarlo como una especie de estigma, como algo que realmente era algo vejatorio, lo convirtieron en signo de identidad, sobre todo cuando en un momento dado cambiaron luego las costumbres de la población de alrededor, abandonaron ese tipo de vestimenta, y ellos se mantuvieron fieles a la misma, como de una forma como de arcaísmo, como una manera de huir de la modernidad, porque ellos tienen una gran repulsa a todo lo que es lo moderno, porque creen que en cierta forma les va a disolver, ¿no? Les va a contaminar, ¿no? Claro, exactamente. Eso es. ¿Y la tecnología en ellos, qué tipo de relación tienen con la cultura, con la música, con las redes sociales? ¿Tienen a lo mejor un grupo que sí puede tener, otro grupo no? Luego hablamos de las mujeres, pero ¿o viven totalmente apartados a todo eso? Bueno, fíjate, en el caso, por ejemplo, de Nueva York, que por eso digo que llama y que llama mucho la atención y tienen distintas fricciones, es un auténtico micromundo, ¿no? Ellos tienen su propio sistema educativo, hasta el punto de que prácticamente no aprenden inglés ya bastante mayores, o tienen un programa educativo de contenidos absolutamente también propio. No les preocupa demasiado, por ejemplo... Hablan, perdona, Juanjo. Bueno, lo has escuchado en el corte, sí. Eso no era inglés. Ellos hablan yiddish. ¿Ah, hablan yiddish, que es una mezcla de... dinero de guiris, ¿no? Sí. Bueno, eso, mira, eso es otra etimología muy española. Pero el yiddish es la antigua lengua alemana que hablaban en este lugar que os comento de Centro Europa, ajá, mezclada también con palabras en hebreo. Entonces, esa fusión de lenguas, que sería como nosotros cuando hablamos del Spanglish, ¿no? Pues sí. Esa fusión la han mantenido como síntoma de, como signo de identidad. Hay que tener en cuenta que los judíos no han tenido patria hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando han recuperado su estado. Y lo interesante es que, claro, ¿cuál era entonces la patria, el país de los judíos? La memoria, el recuerdo. Era continuamente evocar el pasado y mantenerse fieles a partir de una serie de prácticas de signo de identidad. Uno de ellos era la lengua. Y entonces cuando se les ha intentado disolver en otros contextos, como cuando han llegado, por ejemplo, a Estados Unidos, ellos se mantienen fieles a la comunicación en ese lenguaje, y es cierto que en principio no necesitan nada del exterior. Ellos trabajan ahí dentro de esa comunidad, claro, están potenciando mucho la natalidad. ¿Pero de qué trabajan? ¿De qué trabajan? Pues tienen negocios propios, negocios normales, o sea, estamos hablando de pues zapatería, o sea, lo que es ultramarinos, todo lo que te puedes imaginar así cotidiano, y luego también sí que es cierto que parte de esta comunidad se maneja dentro de lo que es el tema de las joyerías, de los diamantes, ahí es donde saca también bastante capital. Y luego también negocios inmobiliarios. También tienen ahí bastante alquiler de viviendas en ese barrio, y con todo eso, bueno, pues se van recibiendo ingresos. Ahora bien, es insuficiente, porque la comunidad que ahora mismo hay ahí en este barrio de Brooklyn, en Williamsburg, ronda en torno a unos 100.000 habitantes y viven también en buena parte de las ayudas del Estado, porque también tienen unos ingresos muy bajos, la mayoría de ellos, tienen una alta tasa de natalidad, como os decía, ronda en torno entre 5 y 8 hijos por familia. Y ellos además buscan, claro, es que buscan de alguna forma como compensar todas las víctimas que tuvieron del Holocausto. Sí, sí, y al sí. mismo tiempo garantizarse la permanencia de... Ellos se consideran los celosos guardianes del judaísmo. Entonces ellos quieren garantizarse que la rama judía exista frente a lo que ellos consideran que también otros sectores del judaísmo lo están traicionando. Y ellos están preparándose para que venga el Mesías, ¿no? Claro, entonces, fíjate se que forma son, una son, comunidad muy curiosa. Sí. Son un poquito tradicionalistas, son un poquito anticuados, son un poco personajes un poco de otro tiempo, pero sin embargo están en contra de Israel. O claro, no representan la línea mayoritaria en Israel. Son antisionistas. Claro, esto fíjate que es una cosa que nos llama la atención, porque estos que estamos hablando de Nueva York nos puede decir, bueno, podemos entenderlo, pero es que los que están, que forman, son iguales, son judíos hasídicos de diferentes corrientes, que también están en Jerusalén, que también están en Israel, son antisionistas. Es decir, el sionismo lo que defiende es la instauración, que lo consiguieron, del Estado de Israel. Luego ya lo que está en duda es cuáles son los límites que puede tener, ¿no? Las fronteras, que es ese problema que tienen con los palestinos. Pero, sin embargo, esta comunidad está en contra de la existencia del Estado de Israel. Es más, esta comunidad de Nueva York, alguno de sus líderes en los años 60, dijo que el Estado de Israel era una construcción de Satanás. Jolines. Porque, sí, porque consideran que el único que puede instaurar el Estado de Israel es el Mesías. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que en los años cuando se instaura el Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha ocurrido es una usurpación. Es más, seguramente, bajo el punto de vista de estos judíos hasídicos, el Estado de Israel está ralentizando la llegada del Mesías. Y hasta que no se destruya el Estado de Israel y venga el Mesías a restaurarlo, no vendrá finalmente la liberación del pueblo y, por lo tanto, ya la salvación, ¿no? El final de los tiempos. ¿Y cuál es el origen del hasidismo? ¿Quién lo fundó creía desde un principio en esto que estás contando? Claro, esto también es, hay que tener en cuenta que el hasidismo es una corriente que nace más o menos en torno al siglo XVIII, cuando lo que está dominando en el judaísmo de la época es una concepción como muy intelectual del judaísmo, ¿no? De la manera de aproximarse a Yahvé. Es como muy erudita, como muy pegada a los textos, tienes que tener un gran nivel intelectual para afrontarte en esto. Y entonces, claro, ese judaísmo estaba dejando de lado un montón de gente, porque era un judaísmo muy de reflexión, muy filosófico, muy especulativo. Bueno, pues el fundador del hasidismo, que es Israel Ben Eliezer, lo que hace es que justamente es un poco todo lo contrario. Quiere hacer un judaísmo más emotivo, un judaísmo que defienda más, digamos, el corazón que la razón, y eso va a hacer que, por ejemplo, va a introducir mucho el tema de la alegría. Por eso vais a ver muchas veces a este tipo de judíos ultraortodoxos como danzar, porque siempre todos sus rituales tienen que ver mucho con la danza, introducen también la canción, odian la tristeza porque consideran que en un mundo que ha creado Yahvé no obtiene cabida, es como ofender a Dios si estás triste, y entonces ellos traen todo ese camino de las emociones del corazón por encima de la razón, y también es lo que va a hacer que se abra un montón de gente que se veía con el otro judaísmo más intelectual, más erudito, se veía como apartada. Entonces supone una gran renovación, y él mismo además va a tener una serie de episodios, este fundador, este rabino Israel Ben Eliezer, lo que va a hacer es, va a tener una serie de episodios bastante importantes, porque estudiando también la cábala, y va a tener la aparición de un profeta que supuestamente, pues hace 2000 años había enseñado también a Elías grandes conocimientos, y en esa aparición le va a ser revelado cuál es el secreto de la cábala, los grandes secretos de la Torá. Y eso, dentro de esos secretos son este nuevo enfoque de vivir el judaísmo, que le va a llevar hasta el punto de que se van a declarar el hasidismo va a estar un tiempo como que va a estar declarado herético. Y sin embargo, luego, con el paso del tiempo, van a conseguir como reconciliarse con el resto del judaísmo, sobre todo cuando tienen que hacer como frente, como una especie de enemigo común, que es como la ilustración, que es el positivismo, que es el mundo de la razón, ¿no? Ahí es cuando se vuelven a encontrar las diferentes corrientes judías, porque entienden que se tienen que defender de una amenaza externa, como es el avance de lo que luego ha sido el conocimiento científico, ¿no? Y atención, una cosa muy importante que vamos a conocer ahora. Si estos personajes son desconocidos, más lo es este hecho. El hecho es el siguiente. En España existen fábricas que exportan productos que ellos consumen y se visten con ellos. Nosotros, nuestras empresas, los están vistiendo y están exportando cosas para ellos, ¿no? Sí, fíjate, hablamos antes de este gorro que os comentaba, que es muy, muy parecido a los gorros rusos, ¿no? Que es el streamer se fabrican muchísimo, se envían como unos 10.000 al año, sobre todo se envían a Israel, también a otros lugares donde están estas comunidades, se facturan en torno a unos 700.000 euros, y es además tenéis que imaginar, este es un gorro que solamente lo pueden utilizar los varones casados, y además en determinadas festividades, o sea que es realmente es como muy distinguido, es como muy elegante. Hay que utilizar determinadas colas de animales, de bisones, de martas, en un determinado número que también es simbólico, y tiene, creo que eran como 42 procedimientos para poderlo fabricar, porque todo está absolutamente ritualizado, ¿no? Todo tiene que estar hecho al milímetro, porque se le considera como también una especie de indumentario, de atuendo bastante santo, ¿no? Entonces sí, aquí en España se fabrica mucho, y bueno, pues es una curiosidad más, ¿no? Se exporta y también es bastante caro, suele costar entre 900 y 5.000 euros. ¡Jolines! Sí, sí, porque ya te digo, puede estar hecho de piel, a lo mejor de cola, y a lo mejor de 6, 7 bisones. Oye, ¿sabes? O sea, tú imagínate. Por cierto, también es muy importante en este tiempo, sabemos que Nueva York es la ciudad a nivel mundial más afectada por el coronavirus, Manhattan, Brooklyn, Queens, bueno, ellos también tienen mucho que ver con este asunto, ¿no? Claro, como ellos viven en esta comunidad cerrada, ellos desconfían mucho de todo lo que ocurre alrededor. Ahora mismo además están sufriendo una enorme presión, porque Brooklyn es un poco el distrito de Nueva York que se ha puesto de moda. Y claro, hay una buena parte del barrio de Williamsburg que se ha liberado ya de las antiguas fábricas, porque este era un barrio como muy humilde, era un barrio muy de factorías, muy de polígono industrial. Pues ahora se ha liberado de toda esa parte y se ha puesto de moda. Hay artistas, hay un montón de lugares para salir. Y claro, imaginaros lo que es esa zona de Brooklyn comparado con esto, que es como viajar al pasado, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ellos también desconfían de todo lo que tiene que ver un poco la medicina moderna. Son antivacunas. Entonces se detectó hace no mucho tiempo un importante foco de sarampión. Ahora tienen problemas con el coronavirus, pero no solamente eso. Por ejemplo, ellos quieren coger también su propia agua para determinadas, para no utilizar el agua clorada, sino que quieren utilizar otro tipo de agua que tienen incluso que extraen de sus propios pozos. Joder, entonces, claro, hay mucho para hacer determinado. Tiene la cabeza un poquito mal también, ¿no? Bueno, ellos siguen sus rituales, que como sabes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la comida, con los tabúes alimentarios, con el kosher, pues es muy estricto. Entonces han tenido problemas, por ejemplo, las panaderías para que les autoricen extraer agua de sus pozos directamente. Entonces tuvieron que llegar una serie de acuerdos con el gobierno, con el ayuntamiento. Incluso, por ejemplo, cuando han querido el ayuntamiento montar un carril bici, también ellos se han opuesto. Ellos también discriminan a las mujeres por sexo, pues discriminan, hombres y mujeres tienen que ir por separado en los autobuses de línea. Si tú no vas vestido con determinada indumentaria, no puedes entrar en sus tiendas, que eso también, claro, va contra determinados derechos constitucionales de Estados Unidos. Entonces, hasta cierto punto también se ha convertido Williamsburg en una especie de laboratorio social para ver cómo se puede conciliar el cosmopolismo de una democracia con las creencias, en este caso tan integristas, de una determinada comunidad religiosa. ¿Cuáles son las costumbres, Juanjo, desde pequeñitos? Dices que tienen su sistema educativo particular, pero según va creciendo les inculcan una serie de costumbres y tradiciones muy, muy, muy, muy extremas. El niño para unas determinadas cosas y la niña para unas determinadas cosas. Cuéntanos. Bueno, pues bueno, lo que os comentaba, por ejemplo, yo no les preocupa demasiado la educación en el sentido, digamos, que podemos tener el resto, ¿no?, de ir a la universidad, de obtener un determinado puesto de trabajo, un triunfo. Ellos ya están bastante encarrilados y luego, dentro de eso, hay una clara separación entre hombres y mujeres. Las mujeres se concertan matrimonios, por ejemplo, prácticamente ya cuando la mujer es fértil. Esos matrimonios concertados son... son también concertados la mayoría de las veces por las familias. Los novios, no te digo que se conozcan en el momento del matrimonio, pero digamos que no cuentan demasiado en muchas circunstancias, sino que más bien son los padres los que ajustan ese noviazgo. Y luego, claro, pensábamos que era medieval, ¿eh? Bueno, es que eso ellos son medievales. Sí. Claro, ellos lo son, claro. Sí, claro. Es así, porque aquí también hay que tener en cuenta que en este tipo de comunidades siempre prima el conjunto por encima del individuo. Ellos están en una misión que supera a cada una de las personas, porque la misión es trascendente. Es digo, es sobre ellos como pueblo, han sufrido muchísimo, se han visto al borde de la extinción, y por lo tanto esto es una oportunidad de que por encima... ¡Ay! ¿Verdad, Silvia, que estos personajes recuerdan un poquito ese aislamiento que tienen? Recuerda un poquito, son diferentes, pero en el fondo son iguales también a los amis de la película Único Testigo. Gente sí. Que vive apartada, que tiene sus costumbres, que se le respeta, que no se mete, pero quizás los amis generan un poquito más de... No sé, se les ve más, ¿no?, más granjeros, sí. Se les ve como más cercanos. Yo creo que incluso a la hora de hacer ese comercio de interacción con la población de la zona, son un poquito más abiertos. Y incluso si en algún momento dado alguien de la comunidad se va, yo creo que no sufre una persecución tan extrema o tan exhaustiva como si lo hace alguien de la comunidad que estamos hablando, neoyorquina. Y fíjate que tienen también, parece un común denominador en este tipo de personajes, en este tipo de creencias. También una postura, nos estaba contando Juanjo, un poco contraria a la mujer. No, un poco no, bueno, un mucho. Mucho, evidentemente, mucho, sí. Un mucho, porque la comunidad hasidista... prácticamente a la mujer pues la tiene apartada. Yo he visto varios capítulos de la serie, me falta ¿Ah, sí? uno, sí, me falta uno, y para leer tienen que ocultar que leen, no les dejan que leer libros, de la música tres cuartos de lo mismo, no les dejan practicar música, antes decía canciones, pero claro, tiene que ser unas canciones sí, de sí, lo claro. suyo, sí, no que tú puedas escuchar la música que tú quieras, o sea, puedas leer el libro que tú quieras. Para acceder al mundo, pero al mundo de ellos. Claro, ver una película o ver la televisión libremente, pues también prácticamente es imposible. los hombres si tienen posibilidad de tener a lo mejor culturalmente o tienen más acceso al Talmud y a sus libros religiosos, pero es que incluso las mujeres en ese aspecto no, porque las mujeres por lo visto en el tiempo que son jovencitas y viven con la familia tienen una mínima libertad, pero cuando ya se casan con el marido ya son absolutamente sumisas y relacionadas para todo lo que tenga que decir el marido, es la última palabra. Ellas ya es como que pierden su personalidad, sí, pues se pueden opinar de alguna cosa, pero la última palabra la tiene él. Juanjo, creo que te hemos perdido. ¿Sabes por qué te hemos perdido? Porque has puesto papel de aluminio en toda tu cocina, como ellos hacen. Y claro, has cortado la conexión. Sí, bueno, yo creo que es que ha sido eso, porque tenía pagado internet, lo he pagado hasta las 2, y a las 2 ya me lo cortaba y no me daba, claro. No me daba para más. Entonces, no, bueno, lo del papel... Oye, que ellos lo hacían, eso. Sí, es una de las cosas que también ha llamado la atención en la serie, porque hay un momento dado en el que se ve toda la escena de la cocina cubierta de papel aluminio, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la celebración de la Pascua judía, de la Pesaj, que es pues bueno, la celebración donde ellos evocan todo lo que fue, se conmemora la salida del Éxodo, la salida de los hebreos de Egipto, todo lo que es esa peregrinación por el Sinaí durante 40 años hasta que llegan a la Tierra Prometida, y una de las cosas que ocurría durante esa peregrinación era que el pan que podían comer en ese momento, según los textos bíblicos, pues os podéis imaginar que era un pan sin levadura, era un pan sin fermentar, un pan ácimo. Entonces, en conmemoración también de esas penurias que vivió el pueblo elegido durante ese tránsito hasta la Tierra Prometida, durante la Pascua judía, tienen que comer también pan no fermentado. Pero hay que hacer una cuestión también, y es asegurarse de que en toda la casa no queda ni una sola miga del pan que durante el resto del año sí que toman, que es un pan con levadura. Entonces, tienen que hacer una limpieza profunda, garantizarse que no existe, como digo, ni la más mínima miga para no contaminar y romper, por lo tanto, toda esa prohibición, todo ese ritual estricto que tienen que vivir durante esos 7 días, y para asegurarse que realmente no hay opción a tocar ninguna de esas migas de pan fermentado, lo que hacen es que cubren las cocinas, sobre todo porque, claro, es donde más posibilidad hay de que quede el más mínimo resquicio de ese pan, pues lo cubren con papel de aluminio o con otro tipo de envoltorio, como digo, como un sentido, porque en este tipo de comunidades, también ocurre mucho en algunas religiones antiguas, hay una gran obsesión con el tema de lo puro y de lo impuro, de lo sucio y de lo limpio, de lo contaminado, casi por encima a veces de lo que es el pecado y la virtud. Y aquí en el caso del judaísmo, en este caso sobre todo tan, tan estricto, también aparece. Parece un poco, hay una metáfora de todo esto en un acto que ellos hacen mucho en los matrimonios, en las bodas. Lo celebran pisando y rompiendo un vaso. Sí, esto es una práctica no solamente de este tipo de judaísmo tan ortodoxo, sino que lo vemos en cualquier boda judía, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante porque tiene diferentes significados. Uno de los, digamos, más asentados, que procede de la Edad Media, este significado parece que se le dio entonces, es que cuando tú estás pisando y rompiendo ese vaso, lo que estás haciendo es conmemorar también, recordar cuando se destruyó el Templo de Salomón, que como sabemos, bueno, pues todavía no está reconstruido y que marcará precisamente la llegada también del final de los tiempos, la llegada del Mesías. Entonces, parece, por lo tanto, que se está reproduciendo ese hecho, también para demostrar pues todas las penurias, como decíamos antes, ¿no?, que ha sufrido este pueblo. Pero ahí, como te digo, esto es una interpretación que parece que surge en la Edad Media, y eso indicaría que antes ya se hacía. Y parece que a lo mejor ahí tiene un sentido mágico, un sentido de que en muchas tradiciones, en la cultura popular, a veces hacer determinado estruendo o romper algo así con mucho estrépito, lo que hace es como provocar que huyan los malos espíritus, que espantar a los demonios. Entonces parece que cuando se rompía el vaso de esta manera en una boda, lo que estabas haciendo era garantizarte que los contrayentes iban a tener una vida matrimonial pues muy próspera y evitando cualquier amenaza invisible de estos malos espíritus, ¿no? Y hay una tercera lectura que se ha hecho también de la ruptura de este vaso, y es que, claro, estamos también en el momento nupcial. Eso supone en aquella época y también en estas comunidades tan estrictas que la mujer va a llegar virgen al matrimonio. Perdón, también estaría, claro, sería la ruptura también de la virginidad durante la noche nupcial, ¿no? Entonces, madre mía, está para allá, ¿eh? Bueno, es que ya te digo, es que aquí claro, la mujer tiene un papel subordinado, lo ha estado comentando Silvia, importantísimo, ¿no? Porque aquí la mujer, incluso, fijaros, en esta comunidad no tanto, pero en otras parecidas, nos encontramos que la mujer es la que trabaja, porque trabajar es como también lo más impuro. Joder, el hombre se dedica a rezar. Y se dedica a estudiar las sagradas escrituras, a tratar de captar, que es una tarea intelectual muy noble bajo su punto de vista y además muy exigente, porque tienes que tratar de desentrañar cuál es el mensaje de Yahvé que ha dejado en las escrituras, porque hay una lectura literal de las escrituras, pero hay una lectura también esotérica de las escrituras, que solamente es accesible después de muchísimo trabajo. Entonces, también es una faena muy grande el dedicarse, ¿no?, a esa labor, pero las mujeres hacen el otro tipo de trabajo, que es la casa, los niños, la educación. Y encima trabajan. A mí una cosa que me llamó mucho, yo creo que es bastante desconocido por el gran público, y es el hecho, que no sé qué simbólicamente qué representa, por qué nada más casarse las rapan a las mujeres. Ah, bueno, sí. Eso también es propio quizás en esta comunidad, ¿eh? Porque no ocurre en todas. Pero sí que, por ejemplo, lo que sí que está más extendido es que la mujer tiene que ocultar su cabello después de que se ha casado. Porque se considera que es una especie de fuente de seducción, de erotismo, de tentación, y por lo tanto el cabello, igual que pasa en el mundo musulmán, o en determinadas comunidades del mundo musulmán, resulta que solamente lo puede ver, el cabello solamente lo puede ver el esposo. Nadie más lo puede ver. Por eso, entonces, lo que te encuentras es que o bien las mujeres, al igual que los hombres, parece como que van vestidas de otra época, las mujeres también, y no enseñan nada de la piel. El cabello siempre lo van a llevar o bien envuelto en unos grandes pañuelos, o también lo que hacen es que, como se ve también muy bien en la serie, se la rapa completamente y usan pelucas. Y entonces van con pelucas por la calle para no enseñar su cabello natural, que ya digo, es solamente de visión exclusiva del marido. Pero esto solamente después de que se casan. Joder. Antes lo pueden llevar perfectamente, lo pueden enseñar sin ningún problema. Están un poquito para ese sitio. Y tienen que llevar fatal eso de tener a vista de ojo, porque ven directamente los rascacielos de Nueva York, porque tienen al lado Manhattan, tienen la capital del mundo, la parte más desarrollada y más tecnológica del planeta. Lo tienen que llevar muy mal, ¿no? Lo lleva muy mal, pero fíjate que también lo han convertido en un espacio sagrado. Hay un aspecto que se ve muy bien en la serie al principio, pero como digo, es una serie como muy inmersiva, que no explica demasiadas cosas. Tú te están impactando imágenes, hay cosas que de pronto dices, bueno, ¿esto qué va a significar o no? Pero justo la película arranca, o la serie arranca, con un cable que tú lo ves y dices, bueno, pues un cable como si fuera de una farola o algo por el estilo. Bueno, resulta que este es un cable que lo que hace es que delimita el espacio dentro de la comunidad. Es como una especie de, vamos a decir así, una especie como de muro invisible, pero que es que está rodeando todo Manhattan, tiene como 30 kilómetros de longitud, es para marcar una especie de área, vamos a decir así, sagrada, que se va a utilizar durante el Shabbat, que como, bueno, sabéis, el Shabbat es una fiesta muy especial que se celebra todas las semanas, se celebra los sábados, desde el viernes por la noche hasta el crepúsculo también del sábado. Y lo que hace es que, claro, tú tienes ahí, durante el Shabbat hay un montón de prohibiciones, ¿no? Que algunas son muy, muy chocantes, pero bueno, básicamente lo que tienen también prohibido es hacer cualquier tipo de trabajo y solamente se les permiten hacer determinadas tareas dentro de la casa. Entonces, lo que han hecho con este cable es como ampliar las zonas de la casa y así que tú puedas hacer determinadas tareas fuera del hogar siempre y cuando lo hagas dentro de este recinto. Entonces, el cable este, que claro, los neoyorquinos, la mayoría de los neoyorquinos ni lo ven, porque es como un cable como si fuera hilo de pescar, rodea, circunvala buena parte de Manhattan, como os digo, hay un rabino que lo revisa todos los jueves y luego si encuentra que se ha roto en algún punto, lo tienen que restaurar. Y el mantenimiento de este cable a lo largo del año son unos 100.000 euros. O sea que es muy curioso porque, digo, están como santificando toda buena parte de lo que es la Gran Manzana. Las mujeres, que antes hacíamos hincapié, pero es que es importante que lo señalemos, en este tipo de comunidades, como está todo enfocado a tener muchos hijos, si por casualidad, que eso no sé yo, si hasta qué punto puede saber si el que tiene la culpa, supuesta culpa por no tener hijos, es el marido o es ella, pero lo focalizan sobre ella y la machacan psicológicamente porque piensan que es una mujer defectuosa, porque se supone que para lo que tiene que servir ya no sirve. Eso por un lado. Y luego, ¿hasta qué punto este tipo de comunidades, cuando un miembro se quiere salir de allí, le persiguen? Claro, mira, aquí hay unas cuestiones también. Por ejemplo, sí que se admite el divorcio. El divorcio lo pueden reclamar tanto el hombre como la mujer, o sea que en ese sentido se entiende que el vínculo matrimonial tiene que ser fructífero. Ellos presumen que aunque la mayoría de los matrimonios están concertados, pues que funcionan, es un poco lo que comentan. Es cierto que, por ejemplo, sí que entienden que tiene que haber satisfacción sexual, entienden que es una celebración, pero también buscan determinados momentos, por ejemplo, los viernes, hacerlo, porque eso también tiene que ver con un momento... también sagrado, y entonces... Joder, pues, el sábado no lo dedican a eso, ¿no? Lo del sábado este no lo hace, ¿no? El sábado no se puede hacer nada, Bruno. Bueno, no seas pecador de la cadera. Han conseguido, por ejemplo, que los sábados cierren los bancos y abran los domingos para ajustar también el calendario laboral, claro. De verdad está fatal, ¿eh? Claro, porque sus tiempos sagrados son distintos que el del resto del entorno, ¿no? Entonces, como digo, sí que buscan esa idea de que sábado, tiene que haber... Sábado, sabadete, haz esto, y domingo, dominguete, abre el banco, ¿no? Joder, claro. De verdad está fatal, ¿eh? No, pero bueno, por eso digo que entonces la mujer tiene claro, desempeña ese papel de reproductor, pero se entiende que tiene que ser una celebración y que es importante que también ella sienta placer. O sea, en ese sentido no niegan el placer, sino que además lo que sí que consideran es que si no se tienen los hijos como con placer, pues algo está fallando. Joder. O sea, que en ese sentido, claro, es decir, no es solamente, digamos, una obligación, sino que también es una especie de don de Dios, ¿no? De celebración hacia Yahvé, porque aquí todo también está subordinado también a esa misión, como digo, común, que está por encima de cualquier placer individual, ¿no? Son entonces, los... Eso lo valoran. Sí. No, nada, nada. Eso. Digo que son los hasidistas, nos dice Bernardo. Juanjo, eres el mejor. Es que es verdad, ¿eh? Estamos de acuerdo con él. Bueno, vale, pues no sé. No sé, ya dile que... ¿Tú te vas a meter? No, no. Dile a Bernardo que le ingresaré lo que hemos acordado. Bueno, de hecho, él tiene para la próxima visita... Y lo cogerán domingo, mañana es domingo. No, Bruno. ¡Ah, abre el banco, aquí! La próxima visita que venga ya cuando todo se calme va a venir Juanjo con el gorrito y los tirabuzones de los hasidistas. Mira, el gorrito no sé. Ahora te digo yo que las greñas que tengo ya, como no abran las peluquerías... Sí, es verdad. Parece a punto de parecer la niña de The Ring... Cuando sale del pozo y de la televisión, así estoy yo. Hay que contar la gente cómo está. Porque hay algunos hombres que nos crecen mucho por los lados y arriba crece poquito. Y se gasta una cantidad de gomina para bajar un poquito lo que hay al lado de las orejas. Yo creo que ahora mismo la imaginación de muchas personas ha desbordado con lo que acabas de decir. Bueno, es que, Bruno, ya sabes que los hombres con la edad tenemos la misma cantidad de pelo que teníamos de joven, pero distribuido en otros... Exacto. ¡Juanjo, mil gracias! Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los vientos, lo dicho, ha comenzado a las 12 y va a estar con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada. Hemos tenido ya algunos contenidos muy importantes, pero quedan todavía muchas cosas por delante. Os recordamos en la página web ondacero.es, ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. También el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, y por supuesto durante toda la semana y también indiscutiblemente durante el programa, nuestra etiqueta @rosavientos en Twitter, @rosavientos. Y ahora en unos instantes nos vamos a conocer algo más sobre brujería en la Edad Media, Inquisición. En Canarias, la brujería perseguida por la Inquisición en Canarias, pero antes, nuevas pistas, nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Bueno, pistas que dicen. Recordamos que es un grupo español que tiene canciones que son auténticos himnos de referencia, que las letras están inspiradas en vivencias personales y que además de conocerse siendo jóvenes, los miembros del grupo, pues está solo formado por chicos, no hay chicas. Y aquí va la tercera pista para que, pues, adivinéis cuál de las tres opciones que os damos es la correcta. ¿Quién puede ser? Si su primer álbum fue de canciones instrumentales, las opciones que os damos son Antonio Vega, El sitio de mi recreo, Dúo Dinámico, Resistiré o Celtas Cortos, 20 de abril. ¿Qué grupo cantante es Antonio Vega, Dúo Dinámico o Celtas Cortos? Ya sabéis que tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es y si lo hacéis en Twitter con @rosavientos nos decís quién puede ser y entre todos uno de vosotros será el elegido de esta noche. Así que mucha suerte. Las 2:18, ahí continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Después de siglos de tanto esperar, se despertaron para regresar. Magia, locura y hechizos de amor, ritos ocultos. Y la Inquisición fue contra ellas. La Inquisición llegó a Canarias y también fue contra las brujas en Canarias. O las que denominaban como tal, evidentemente. Siempre que hablamos de Canarias hablamos de ovnis, pero caemos en el tópico. Es mucho más, insistimos, la Inquisición también llegó hasta allí. Vestidos negros nos cubren la piel, nos maquillamos con sangre de ti. La brisa del ocaso, la llama animará, la hoguera nos calienta duro. Y siempre que hablamos de Canarias hablamos con él, uno de los periodistas que más conoce estos temas y que mejor los cuenta. Es gran amigo nuestro, José Gregorio González. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Bruno. Buenas noches, Silvia. En Canarias, ¿cómo están las afortunadas en estos días? Bueno, pues, hombre, con la tónica claro que compartimos a nivel nacional, aunque, bueno, los datos, las cifras, la sensación parece más propicia, más favorable, pero bueno, no deja de ser preocupante y con un toque de incertidumbre, ¿no? Eso creo que es algo que tenemos en común con el resto del territorio, ¿no? También allí menos, pero podemos decir que, hablando de brujas, a ver, sí, las islas, ¿no? Sí, sí que las hubo. Lo que también es cierto, Bruno, es que la Inquisición en Canarias pues tuvo una dinámica de funcionamiento bastante más relajada, más laxa. Posiblemente la distancia que había con territorio peninsular, el hecho de que estaría en Canarias, pues significaba en muchas ocasiones para muchos colonos prácticamente una penalización, pues hacía que las administraciones, y en este caso en concreto una institución como la Inquisición, pues fuese más laxa, ¿no? Estuviese un poco más manga ancha a la hora de procesar, no solo por brujería y hechicería, sino también por otro tipo de delitos que persiguieron con bastante más saña, ¿no? Pero si lo comparas con lo que ocurría en territorio peninsular o en otros puntos de Europa o de América, la Inquisición en Canarias se la tomó con bastante calma, pero no obstante procesó a bastantes mujeres, las castigó, les puso penas, las condenó al destierro, a vergüenza pública, y en muchas ocasiones arrancó esas confesiones también con la tortura. Y existió la Inquisición, pensamos en algo más antiguo, erróneamente, porque existió hasta el siglo XIX, pero eso también pasó en la península. Sí, sí, parece que la Inquisición hubiese desaparecido en la Edad Media, y la realidad es que estuvo vigente. ¿Qué es de después? Claro, claro, claro, estuvo vigente durante muchísimo tiempo. Es verdad que durante décadas estuvo vigente de forma ya prácticamente simbólica, cuando perdió el sentido por el que fue creada, pero bueno, durante los 3 siglos, 4 siglos en los que se mantuvo activa, pues ya sabemos que hicieron un desastre bastante grande que ha marcado su paso por la historia. En Canarias pues no fue una excepción, o los primeros procesos por brujería en concreto arrancan en el año 1499, una época bastante temprana, y tenemos episodios, pues como tú decías, hasta el siglo XIX, ¿no? Aunque el grueso de casos, los 1200, casi 1300 casos de personas que fueron procesadas, pues se concentran entre finales del siglo XV y principios del siglo XVIII. Ahí es donde, digamos, que encontramos la mayor parte de la documentación, de los procesos y de los episodios singulares de la brujería en Canarias. Y en Canarias también se daba mucho la denuncia por envidia y que se aprovechaba ese caldo de cultivo que había contra las brujas. Absolutamente, Silvia. Yo creo que en la mayoría de las ocasiones las denuncias por brujería o por hechicería abundaba más, o sea, muchísimo más la denuncia por hechicería. Realmente los casos puros, estrictamente solo por brujería, son 6 de casi 1.300, o sea que no son muchos. Y después hay como una treintena de casos donde las mujeres, principalmente las mujeres, fueron acusadas de hechicería y de brujería al mismo tiempo. El resto es hechicería, pero en cualquiera de los casos, evidentemente son las envidias, son las rencillas. También es el estigma de la que es diferente, de la mujer, en este caso, que puede ser rebelde, que es separada, que es viuda, que se ha mostrado en algunos casos independiente. Bueno, pues este tipo de comportamientos eran socialmente tachados de inmorales en ocasiones, y bueno, ya tenías, digamos, que la marca o el estigma para que en cuanto ocurriese cualquier acontecimiento que fuese susceptible de ser interpretado como producto de la magia o de la intervención demoníaca, bueno, pues para que ya fuese señalada como la culpable. Y estos acontecimientos, Silvia, Bruno, podían ir desde que una cosecha pues no diese el producto esperado, a que un animal del doméstico enfermara, del ganado, o a cosas un poco más graves, como pudiese ser la enfermedad de alguien o el fallecimiento de un recién nacido, ¿no? Es decir, la horquilla de elementos por los que te podían acusar era muy amplia, pero si eras mujer y encima tenías vecinos o vecinas que te tuviesen algún tipo de envidia, rencilla, rencor, pues ya tenías prácticamente todas las papeletas. Tú has escrito esta semana en el Diario de Avisos en Canarias, has escrito un reportaje en donde hablas de varios casos de mujeres que fueron acusadas y juzgadas como brujas, acusadas por el entorno y juzgadas por la Inquisición. Mencionas algunos casos en concreto porque hay bastante información. Mencionas, por ejemplo, el caso que es interesantísimo de María Hernández. Sí, sí. Bueno, María además tenía la característica añadida en Canarias de que no era canaria, no era española, era morisca. Por lo tanto, el que fuese de otra raza, que fuese de territorio continental africano, que pudiese ser incluso portuguesa, que pudiese proceder de criolla, de tierras americanas, en siglos más recientes, pues eso ya te estigmatizaba doblemente, ¿no? Era la extraña, ¿no? La rara, la que no compartía ciertas costumbres o tenía costumbres propias. Entonces, en el caso de ella, ella fue musulmana, además se convirtió al cristianismo, ¿no? Pero claro, era viuda, tenía dos hijos, y se ganaba la vida en el municipio de Telde, en Gran Canaria, pues como podía, ¿no? Lo mismo, pues como hacían muchas, lavando o cosiendo o preparando de comer, o en el caso de ella, además, pues recetando plantas medicinales o adivinando el futuro. Y bueno, pues curiosamente los mismos clientes eran quienes terminaban denunciando a estas mujeres o testificando contra ellas, ¿no? Y en el año 1521... Que a lo mejor, según echaban las cartas, le decía algo que no le interesaba y dice, pues voy a por ti. Sí, a veces incluso, fíjate, se podía dar la circunstancia de que un hechizo amoroso no funcionase y, por lo tanto, la manera de reclamar era denunciándola por desarrollar este tipo de prácticas. Cuando tú habías sido cliente, ¿no? Es decir, cuando a lo mejor tú también tenías que haber sido procesado, uh-huh, por haber ido a... Pero bueno, no sé no se penalizaba el que tú consumieras, sino el que fueses productor de estas cosas, ¿no? Y ella, pues, la torturaron. Además, la torturaron con un sistema que hemos visto mucho ahora, desgraciadamente, en el cine, y que refleja una realidad que sigue muy activa, ¿no? Que es con ese sistema de que te colocan telas en el rostro, te lo cubren con telas y te van echando agua, ¿no? Sí, sí. Para que no puedas respirar. Ya inventó todo eso, ¿no?, la Inquisición. Sí, eso estaba ahí, efectivamente. Pero... Y se sigue usando, desgraciadamente. Al final fue absuelta y bueno, no corrió... hombre, le prohibieron, evidentemente, que siguiese con ese tipo de prácticas, pero no fue más, ¿no?, más allá de las torturas, ¿no? Otra mujer que fue juzgada por la Inquisición, acusada de bruja, fue María García, que incluso la acusaron de haber pactado con el demonio. Sí, este caso es quizás más grave, ¿no?, y más reúne todos los ingredientes de lo que hemos venido comentando hasta el momento, ¿no? En el caso de María García, ella vivía en el municipio de Teror, también en Gran Canaria, y era una mujer que fue tachada de mal vivir, ¿no? Es decir, ella fue abandonada, fue repudiada por su marido, acusándola de que tenía un amante, por lo tanto terminó siendo madre soltera porque se echó un novio, pero este novio pues al final se casó con otra y quedó ese hijo ahí ilegítimo, sin padre, y después se convirtió en alcahueta, ¿no?, en Celestina. Ella, bueno, pues resolvía los asuntos amorosos tanto a través de la magia como por medio de las negociaciones, ¿no?, de enlazar unas parejas como otras, ¿no?, como hacen hoy en día algunos populares programas de televisión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la cuestión es que también, pues, algunas clientas que no estaban satisfechas con sus servicios, a las que les había realizado algunas pócimas, pues terminaron denunciándola. Lo más grave que le ocurrió a María García es que además la acusaron de chupar niños, ¿no?, que es el vampirismo brujeril, ¿no? La acusaron sin... Vamos, obviamente, sin ningún tipo de pruebas, no puede haber pruebas de que una mujer vampirizara a un niño, pero lo que quiero decir es que nadie la había visto realmente, ¿no? O sea, nadie se presentó diciendo que es que la vieron haciendo eso o la vieron merodeando por la casa, sino sencillamente, como era vecina de los padres de la criatura que apareció muerta, y como además pues se dedicaba a hacer sortilegios, pues era la candidata ideal. Sin embargo, se llevaba muy bien, así lo recogen los documentos de la Inquisición, con los padres de la víctima, ¿no? Quienes declararon asombrados, que estaban asombrados de que ella pudiese ser la culpable. O sea, una cosa curiosísima. El caso es que fue esta sí fue encontrada culpable. Se la sometió a diferentes penitencias, como la vergüenza pública, se la vistió con un batilongo, se le colocó una vela en la mano y un cucurucho, eso es un gorro, un típico gorro de las brujas, y se la sometió a vergüenza pública y después se la condenó también a 5 años de destierro, ¿no? Nada más, ¿a dónde la desterraron? Claro, esta es la particularidad que tenía Canarias, ¿no? Porque Canarias era el lugar de destierro. Claro, exacto, es decir, por eso, cuando la desterraron del destierro. Claro, la desterraron de las Islas Mayores, de lo que era, claro, Tenerife y Gran Canaria. Cuando, por ejemplo, eras bruja en una isla menor, pues la cosa se complicaba un poco más, porque ya a dónde una cueva ya, como mucho. A dónde te podían desterrar, y entonces se elegían las islas que podían estar más distantes, ¿no? Pues si estabas en Lanzarote, pues a lo mejor te desterraban al Hierro o a la Gomera. No, por lo menos no las quemaban, ¿no? Las desterraban. No, la verdad es que por brujería en Canarias no se quemó a nadie, ¿no? Bueno, pero hicieron cosas también muy malas, ¿eh? Por ejemplo, las hicieron con... Claro. También acusaron de bruja a esta mujer, a Francisca Báez. Sí, Francisca Báez es otro caso significativo. En este caso ocurre en Lanzarote, en el municipio de Teguise, que además tenía sede permanente de la Santa Inquisición, con sus cárceles y sus cositas, y por ahí sigue el edificio. Y esta mujer, la verdad es que pues, tuvo una vida casi de película, porque la la apresaron en la costa los piratas berberiscos y bueno, finalmente fue liberada, pero digamos que no le fue muy bien, ¿no? A lo largo de la vida se dedicó al oficio de lo que hoy sería una yerbera o una curandera, ¿no? A realizar pócimas, remedios tanto para la salud como para cuestiones un poco más emocionales o sentimentales, y también se dedicaba a leer el futuro, ¿no? Con sistemas clásicos en muchos sitios y que en Canarias fueron muy populares, como por ejemplo derretir plomo, ¿no? Y ver qué tipo de formas iba adquiriendo, o coger cagarrutas de camello o de cabra, lo que había, o la materia prima que había, y también hacer lecturas a partir de este tipo de elementos. A esta mujer la desterraron a Madeira. Fíjate, la enviaron, pudieron enviarla lejos porque la encontraron finalmente también culpable. Y le ocurrió a lo que a las anteriores, que también fue acusada por clientes, ¿no? Esto, o sea, podía ser sencillo que te acusasen, porque además como la acusación era anónima, pues tú te presentabas, denunciabas, y si aquello prosperaba, pues igual tenías que reafirmarte un poco más. Pero se podían presentar todo este tipo de testimonio y podías contar lo que quisieses, no tenías que demostrar que lo que estabas contando era verdad, sencillamente. Tú lo contabas y era la acusada quien, desgraciadamente, tenía que demostrar que no había hecho eso, ¿no? Con lo cual, pues como decía Silvia al principio, como la tuvieses cruzada, pues lanzabas falsos testimonios y te podías perfectamente tumbar a descansar, que ya la Inquisición se encargaba, ¿no?, de sacarte la confesión. Y un caso verdaderamente escandaloso y terrible es este, porque era una niña, Jerónima. Sí, 10 años. Lo curioso de Jerónima de la Vega, que nació en Tejeda, bueno, un lugar precioso de la isla de... Bueno, hoy es precioso, pues imagínate, en aquella época tenía que ser, bueno, paradisíaco, ¿no? De la isla de Gran Canaria, en Tejeda, pues en el año 1795, es un caso, pues, de todos los que hemos nombrado, bastante reciente, ¿no? La particularidad de este caso es que ella se confesó bruja. Claro, lo paradójico es que el tribunal hiciese caso y abriese un proceso, ¿no? Porque la pobre, pues, era una criatura. Pero en los expedientes, José Gregorio, pone todo tipo de datos de la niña, en este caso, al ser ella la confesa. Sí, claro, sí. Ella describió que acudía a una especie de escuela de brujas, dio nombres de otras mujeres del pueblo que se supone que eran brujas, con lo cual metió un problema a vecinas de su municipio y de municipios cercanos, pero bueno, era una niña, ¿no? Una niña que probablemente quizás pudo contemplar prácticas paganas, oficios, pues, bueno, como los que hemos venido mencionando, relacionados con la curación, con echar la fortuna, pero bueno, ella decía acudir a estas escuelas de brujas y, entre otras cosas, que iba volando a la acusaban de eso, de volar, lo típico, la imagen típica, bueno, pues esta lo tenía, ¿no? Sí, además ella misma decía que se convertía en hormiga, ¿no? Es decir, sí, claro, es una cuestión de tamaño, de edad, ¿no? Sí. Pero bueno, las características de las brujas obviamente incluía la metamorfosis en animales, ¿no? Y en Canarias hay mucha casuística al respecto. Lo que pasa es que te puedas convertir en una hormiga es algo muy singular de este caso. Lo habitual es que se pudiesen transformar en una mula, en un camello, un gato, pues, no sé. Que claro, era muy típico. Claro, no sé, en un cerdo, en animales del ámbito doméstico, pero en una hormiga, bueno, pues esto era lo que ella contaba, que además volaba, participaba en los aquelarres, y bueno, aunque se abrió proceso, pues al final, con criterio, yo creo que con alguien habría por ahí con sentido común, pues fue exculpada, ¿no? O sea, no se tomó demasiado en cuenta lo que contaba, porque además nadie fue a declarar contra ella, ¿no? Sí, que en esta cuestión no fue una denuncia, sino fue una autoinculpación, claro. O sea, que la imaginación de la niña, que vería alguna cosa y ya se desbordó. Sí, al final es que se lo contó, la historia comenzó porque se lo contó al cura, ¿no? Imaginamos que no se lo habrá contado bajo secreto de confesión, porque el cura fue el que se fue al tribunal a contar sobre el tribunal, ¿no? Entonces, bueno, pues lo contaría como un juego, como una fantasía, y al final, bueno, se abrió un proceso singular que nos permite estar hablando del hoy, pero que no fue a mayores, afortunadamente. Y afortunadamente existen investigadores que nos dan a conocer este tema dentro del mundo del misterio. Ocurren muchas cosas en Canarias y hubo un pasado riquísimo, Inquisición, brujas, José Gregorio. Es importante descubrir que no solo hay ovnis en Canarias, que hay muchas más cosas. Sí, es cierto, hay muchísimos misterios, afortunadamente, para los que intentamos y nos esforzamos en encontrar respuestas, y algunos de ellos, o bastantes de ellos, siguen sin estar resueltos. Así que afortunadamente tenemos un ecosistema bastante rico en ese sentido, ¿no? Y afortunadamente hay personas como tú que nos lo cuentan. José Gregorio González, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Feliz noche. Gracias. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Siglo XXI, tenemos otro lenguaje, otra forma de hablar o de no hablar, otro lenguaje que dice o no dice, el lenguaje de WhatsApp. Sobre ese lenguaje, sobre ese nuevo código, sobre lo que suponemos y no suponemos de las personas, por lo que hacen o no hacen. Vamos a hablar esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Mado, tú tienes WhatsApp, ¿no? Ahí tengo. Porque la gente dice, yo no, mentira, la gente tiene WhatsApp, casi todos, ¿eh? Sí. Hay algunos que no. Hay algunos que no. Yo conozco gente que incluso lleva móviles del Jurásico, ¿eh? Sí, mira, en este programa Manuel Carvellal. Mira, pues es una buena opción. Presume mucho de llevar móvil del Jurásico. Pues conozco a más de uno que lleva móvil del Jurásico, que no tiene ni internet ni nada. Solo sirve para hablar por teléfono y poco más. Y la verdad es que es un nuevo lenguaje, ¿no? Esto del WhatsApp. Lo que haces y no haces, lo que dices y no dices, parece que todo se puede traducir de algún modo, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Que es que a mí a veces que no me apetece contestar el WhatsApp. Bueno, a veces no, bastantes veces. Sí. Pero no solamente ya de WhatsApp, es que hay veces que no me apetece ni quedar a tomar cañas, ni hablar por teléfono, y no es ni por hacerme la interesante, ni nada de eso. O sea, si no contesto a los mensajes es porque no puedo o simplemente no me apetece. Claro. Y es que esto parece que es muy difícil de entender. Hoy en día parece que ya es como que vivimos en una tiranía de los mensajes de texto, del Telegram, el WhatsApp, el Messenger, el no sé qué. Y yo sí que a veces resulta difícil de entender, que la gente te lo reprocha, que dicen que quieren saber de ti porque les preocupas, o que si te quieren, o que acaban, yo qué sé, que es porque yo entiendo que la gente se preocupe, que quiera saber de ti, que estén preocupados o cualquier cosa, pero a veces necesitamos estar ahí para todos, sí, y hay días en los que estar pendientes de todo el mundo es como un peso muy grande también, y de todos los santos mensajes del WhatsApp. Y es demasiado en ocasiones para nuestros hombritos, porque de verdad, esa cadena de mensajes que se acumulan ahí en WhatsApp, gente que te escribe, que te habla, que no sé qué, puede llegar a ser un poco pesadita. La verdad es que los mensajes, lo que viene, yo no estoy en grupos, pero los grupos son tremendos, hay una cantidad de información tremenda, y estos días parece que... Y además consumen batería en el móvil, ¿eh? Mucha, porque tienes que estar hasta un punto, consumen datos, que también cuestan un dinero, ¿eh? También. Claro. Es que los vídeos, las imágenes te mandan, todos los 500 mensajes ahí. Lo que pasa es que cuestan un dinero de otra forma. No es una llamada habitual, pero es de otra forma, que también es dinero. Mira, a todos nos gusta relacionarnos, hablar con alguien, salir, quedar, pero también necesitamos a veces estar solos, aislarlos, estar tranquilos, disfrutar de ese silencio tan necesario y tan escaso a veces, apagar el ruido, las voces de la vida, no sé, para poder recargar las baterías. Yo eso lo necesito mucho y tú sabes que yo soy una persona súper social. Tú me has visto, hemos ido de viaje juntos y que tengo energías y qué tal, pero es también soy la primera que se va a dormir. ¿Te acuerdas que yo por la mañana salto como una escopeta? Soy un poco. Es verdad. Es que claro, al final es como que llega la noche y yo hago me voy apagando y digo, yo necesito irme a dormir y siempre soy la primera en retirarme. Y bueno, yo creo que es que a veces necesitamos aburrirnos a gusto, llorar a gusto, mimarnos a solas. Sí, hay veces que no me apetece salir contigo al cine, porque prefiero quedarme en casa viendo una peli de esas que solo me gustan a mí o que quiero ver yo sola, yo qué sé, porque me apetece verla sola y me gusta estar contigo, pero también me gusta estar conmigo, sentarme a leer, darme un baño, escribir una historia, meditar con la brisa, yo qué sé, no hacer nada. No tenemos por qué dar el parte diario de nuestra vida a nadie, ni dar explicaciones a por qué no contestamos, ni disculparnos por hacerlo más tarde. Los mensajes de texto no pueden ser la nueva madre virtual o novio celoso virtual del siglo XXI, por Dios, eso de ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no contestas? Oye, pues te he visto en línea y a mí ¿por qué no me hablas ni me respondes? Es verdad. Eso lo hacen mucho las madres, que están vigilando, están ahí con el móvil, ven toda la noche, está en línea, no está en línea. Ah, si está en línea es que está vivo. Pues ya está, claro, ¿no? Y la gente tampoco entiende que a veces, ni a mí, particularmente a mí me gusta desaparecer. Y yo creo que no es algo malo, ¿no? Es como, es que estás solo, que no sé qué, que estás ahí, que estás aislado, eso no es bueno. Bueno, siento que solo cuando salgo a perderme por ahí y estoy sola y me aíslo y estoy conmigo misma, me reencuentro conmigo misma, de verdad. Y a lo que a los demás a lo mejor les parece una locura, a mí me devuelve la cordura. En serio. Pero la presión psicológica... Y la gente que te ve en línea y entonces te manda el mensaje, dices, pero ¿qué te pegas? Toda la vida ahí viendo mi WhatsApp, si estoy en línea o no estoy en línea, y cuando me ves en línea me mandas mensaje. Porque a veces no hay otra forma de explicarlo. La gente pierde mucho tiempo en eso, ¿eh? Yo voto porque me lo quiten, lo de aparecer en línea y que se sepa si estás en línea. Porque la presión psicológica a la que nos someten las redes sociales, el móvil, estar localizable a todas horas, esto de llevar el día a todas horas, es como que ¿por qué no has cogido el móvil si te ha pasado algo? Los sonidos, las notificaciones y lo más tirano de todo, tener que contestar al instante es abrumador, tiene un impacto emocional agotador. Lo que suele pasar además con más frecuencia, sobre todo en relaciones muy estrechas o a veces de pareja y todo eso, es que las frases se malinterpreten, cosa que es lo normal, porque en un chat solo hay texto, no hay contexto, ni fluidez, ni feedback, ni ves a la persona, ni la oyes, ni la ves, ni percibes nada más, salvo el reflejo de lo que tú estás proyectando en esas mismas palabras que estás leyendo. Es como un espejo. Al final te acabas intoxicando. Las auténticas relaciones son las personales. Las virtuales son para casos de emergencia, creo yo. No para tomárselas por costumbre, aunque muchos yo creo que prefieren un poquito ocultarse en ellas para no dar la cara, ¿eh? De todas maneras, no estoy hablando de pasar de la gente, ojo, ¿eh? Claro. Que cuando sino que una todo persona sea justo. Pasa de ti... Vale, claro. Que cuando una persona pasa de ti, yo creo que es tan obvio como cuando una persona está enamorada de ti. O sea, hay dos cosas que no se pueden ocultar. Una es el amor. El amor es una cosa que no se puede ocultar. Salta a la vista. O sea, tú ves, notas en una persona cuando está enamorada de ti, cuando te quiere, porque se nota, te busca, te sabes. O sea, hay algo ahí. Bueno, pues lo mismo os digo de las personas que no tienen interés en ti, que pasan no solamente del WhatsApp, sino que, vamos, que pasan hasta de tu estado de WhatsApp, digo yo, ¿no? Que no les importa nada. Y eso también es obvio, eso también es muy fácil de distinguir, ¿vale? Es fácil de distinguir el no contesto porque no puedo, porque no me apetece o porque, yo qué sé, del paso de ti, ¿vale? O porque soy libre, sin más. Claro. Y somos libres de todos. Pero, y también de la gente que nos importa. ¿Pero cuántas veces te has sentido tú cuestionado por la manera de responder a un mensaje? Por ejemplo, o por no mandar un mensaje o por hacerlo, yo qué sé, o sea, ¿cuántas veces? Muchas veces, yo creo que en ocasiones cuando mandas un mensaje a una persona que no tienes mucha relación, que no sabe tu lenguaje, que no sabe tus gestos, pues los mandas con muchos emoticonos para que se note. Entonces queda un mensaje absolutamente, pues, un poquito infantil en ocasiones, ¿no? pero hay que ser muy lineal y con mucho emoticono, porque si no parece claro. Que no se va a entender, porque la metáfora está desapareciendo en el mundo. Sí. Sí, sí, pero ¿qué demanda social es esa, por Dios? Nadie debería pasar por la esclavitud de tener que estar a la altura de las expectativas de los demás constantemente y a todas horas, que es lo que demandan estas tecnologías, y mucho menos cuando son virtuales, o sea, es que no podemos ser esclavos del móvil. Tengo unos derechos, el primero de todos, a la privacidad. O sea, nadie tendría por qué saber si estoy o no estoy en línea cuando me conecto a WhatsApp o Telegram o lo que sea. Nadie tendría por qué saber si he leído un mensaje. O sea, es que fomenta el acoso, es que no me parece. Y en cualquier caso, si decido contestar o no, o cuándo lo hago, es cosa mía. Yo vengo de una época en la que no había teléfonos en todas las casas, Bruno, tú también, ¿te acuerdas? Y se llamaba poco porque costaba caro. Y cuando dos personas querían verse si había interés, se daba la cara, se ponía interés por quedar, te pasaban a buscar y esas cosas y realmente, mira, en tiempos en los que no había teléfonos ni cosas de estas, de estos que la gente iba por tu casa y pasaba a tocarte el timbre, te digo yo que teníamos más relaciones personales. Sí. Hubo una época en la que existía. Más relaciones. Teníamos relaciones más estrechas con las personas y había más interés y se demostraba más de lo que hay ahora. Es que de verdad es que ahora la gente tiene una indolencia, se escuda en esas relaciones superficiales, que es en lo que al final se convierten, de hablar con la gente por WhatsApp y esas cosas. Chico, ven a mi casa a buscarme. Claro. Mira, el otro día había alguien que me decía, me he tomado perfume, vermú con fulanito. Digo, ¿y cómo lo has hecho? ¿Estamos confinados? Y dice, no, por WhatsApp, llamada a tres con cámara. Digo, ah, no. Eso pasa. El mundo se está convirtiendo en virtual. Nos hace falta WhatsApp que hagas y nada esas más. Cosas en, claro. En situaciones de confinamiento. Sí, pero lo que claro, sea, que eso se quedará después. Lo entiendo, pero por tónica claro. No. Claro, pero es que eso temo que se pueda quedar después en algunos casos. Ya, pues mira, podemos expresar nuestro deseo de libertad tecnológica de forma asertiva, tampoco me hace falta ponerse a la defensiva. Yo estoy segura de que si lo explicamos bien, los demás nos entenderán perfectamente. Hay muchos motivos para no contestar a WhatsApp, pero yo creo que el más legítimo de todos es no hacerlo simplemente porque me estoy dedicando a otras cosas que claro. No son de la incumbencia de nadie, además, que es un poco como que estamos ahí como muy obligados a dar explicaciones. Y son tan sencillas como vivir, descansar, comer, respirar, mirar las musarañas o estar conmigo misma, o sea, que de verdad. Y hoy nos hemos quedado además en la parte íntima y personal, que si entramos en la laboral y en la forma en la que algunas empresas no permiten a sus trabajadores desconectar ni fuera del trabajo con el bendito móvil y el WhatsApp, ya ni te cuento. Porque por eso mismo, ¿estás en línea? Si estás en línea, estás para todo el mundo. Pues no, igual no. Oye, que ya los psicólogos, los sociólogos, los lingüistas están viendo, queda mucho por investigar todavía, pero esto es una nueva forma de lenguaje. Sí, claro. O sea, es que nuestro mundo, desde que se produjo la revolución de Internet y de las comunicaciones, ha cambiado exponencialmente porque ha cambiado la forma que tenemos de relacionarnos. Pero creo que en detrimento, ¿vale? Que en detrimento de las relaciones, precisamente. Mado Martínez, Eureka Mado, que te mando un mensaje ahora, ¿eh? Al acabar. Venga, vale. Si no te contesto, no te molestes, ¿eh? Vale, vale. Venga, chao, hasta luego. Chao, besos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila de luz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Podremos conectar internet a la televisión, a la nevera, a las persianas, a las luces, a la cama. Le llaman el internet de las cosas. Es el futuro, el internet de las cosas. Esa es la cara A, pero también hay una cara B. Porque, ¿qué pasaría si una de esas cosas somos nosotros? Si son las personas las que se pueden conectar a internet, si nuestro cerebro está conectado a la red y la red nos domina. Si eso es así, el futuro no es tan luminoso.

Bueno, pues sería una intromisión en la vida, en los pensamientos, tremenda. Bueno, Laura G. de Rivera, el futuro se está empezando a escribir lo que nos espera en mañana. Y más ahora después de esto, un desarrollo tecnológico enorme y no sabemos si positivo o negativo. Nos podemos preguntar si uno se enchufaría. Por cierto, Laura, una última cuestión. ¿Tú te enchufarías a Internet? No, yo, ¿no? Yo de ninguna manera. Estamos libres, ¿no? Yo soy muy escéptica, muy escéptica. Yo la tecnología la agradezco y la aprecio en lo que vale, pero yo sí tengo mi reserva. Laura, mil gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. La pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba la daga, me mata, filuda la flama sin calma. Los estudios sociológicos decían que una cosa, pero los estudios sociológicos, esos mismos estudios hechos por Internet, con información que damos en Internet, son más válidos. Confirman que fuera de Internet mentimos más que en Internet, nos confesamos absolutamente sinceros. El futuro será virtual, el futuro será en Internet. El futuro será la red. Y el futuro no lo escribiremos, nos lo escribirán. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. De los vientos que ha comenzado esta noche a las 12 y está hasta las 4 de la madrugada. Nos queda todavía por delante Mundo Bizarro. Vamos a conocer algo más sobre la Costa de la Morte en Galicia, uno de los lugares más interesantes de Galicia, y es una de las costas, uno de los lugares en donde se han producido a lo largo de la historia más naufragios. También vamos a tener El Callejón con José Manuel Escribano. Os vamos a hablar de películas sobre confinamiento y otras muchas cosas. Y vamos a tener con Javier Sevillano también esta noche Señales del Fin del Mundo. Pero antes resolvemos en la incógnita el personaje oculto de esta noche y el ganador, Silvia Casasola. Ay, ay, ay, ay, ¿qué habrá pasado? Bueno, a ver, recordamos. Los protagonistas de hoy son cantantes y grupos que además de comunicar muchísimo, pues que sus followers, que son de distintas generaciones, pues les siguen. ¿Quién no ha escuchado durante toda esta pandemia esta canción? Pues sí, sí, sí. ¿Quién le iba a decir al dúo dinámico que su canción Resistiré se iba a convertir en el himno principal contra la pandemia del coronavirus? Cuando bueno, algunos nos hemos tapado los oídos, ¿eh? Ellos la grabaron en 1988 por primera vez. Tú imagínate lo que ha pasado. Años y años y años. Y mira tú por dónde se ha puesto de moda. Bueno, o al recordado Antonio Vega, que además de su inmortal La Chica de Ayer, también en esta pandemia se está escuchando. Y el sitio de mi recreo, esto ya es otra cosa, indiscutiblemente. Bueno, hay que respetar los gustos para hombre, todos. Pero Antonio Vega es mucho mejor que casi todos. Pero que son generaciones diferentes. Hombre, sí. Claro, nuestros padres son más de dúo dinámico y nosotros somos también un poquito más de... No, nuestros abuelos no. Bueno, pues esta canción, el sitio de mi recreo, también se ha convertido en un himno muy usado, pues en promociones de televisión, en programas de tele, de radio, bueno, en muchas cosas. Pero los protagonistas de hoy son ellos. Y es que yo no me resisto a que esta semana, ya sabéis que se ha celebrado el 20 de abril. Bueno, los Celtas Cortos tienen mucho que ver con este programa, con el creador de La Rosa de los Vientos, con Antonio Cebrián. Pues quien no lo sepa, os recordaré que un 20 de abril del 90 Cebrián iniciaba su carrera radiofónica y además esta canción, que la hemos escuchado miles de veces, nos inspira muchísimos sentimientos. Bueno, pues ahora los Celtas Cortos, que están cumpliendo su 30º aniversario, o sea, 30 años ya con el grupo, han decidido dedicar esta canción a todos los trabajadores que están ahí currando, venga y venga, dándolo todo durante la pandemia. Bueno, en noviembre va a lanzar un disco especial el grupo por esos 30 años y esta canción, la más emblemática de todas, el 20 de abril, la acaban de grabar en una versión, pues, con un multitud de amigos está participando, que escuchamos, no sé si reconoceréis las voces, está Rosalén, está el Sevilla, está la cantante de Amaral, está también el Gran Wyoming y hay componentes incluso de Mago de Oz. Bueno, pues nada, yo les felicito porque la verdad es que ya digo que a mí me despiertan muchísimos sentimientos y este 20 de abril también es otro himno a lo largo de generaciones y generaciones. Pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues es en Twitter, Mario, con arroba Mario Las CQ. Así que, Mario, envíanos a rosa.vientos@onda0es, que es nuestro correo electrónico, tu dirección, y te llegará, cuando todo esto acabe, un detalle del programa. Así que, enhorabuena, Mario. Ya me despido. Bueno, hay que recordar, perdona, que se me olvida comentar una cosita, y es que la letra de la canción está inspirada en una carta que Jesús Cifuentes enviaba a una amiga suya, o sea que también va de sentimientos, por eso de las vivencias personales. Hasta pronto, si nos vemos. Las 3 y 13 minutos en La Rosa de los Vientos, todavía continuamos muchos más contenidos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Siempre tive en respeto mar, e a xente mariñeira, o verde do argazo. Nos vamos a uno de los sitios más hermosos del mundo, un paraíso en la tierra. Le llaman Costa da Morte. O apego da humedade, levame a otros tempos. Os contos do meu pai, o trafego da cociña, vagando no sol por polo peirao. De gallego a gallego, como todos los gallegos, afincado en otro sitio que no sea Galicia. Evidentemente es que es el gallego. Nuestro invitado Javier García Blanco. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Hola, Javier. Periodista, investigador, viajero. Y la Costa da Morte, un poquito para ubicarnos geográficamente y para decir, bueno, son muchos kilómetros evidentemente, pero más o menos podemos decir que está en la parte de Galicia en donde se juntan más o menos los dos mares, el Cantábrico y el Atlántico. Pues sí, más o menos de forma aproximada entre el Cabo Roncudo y el Cabo Finisterre, es una zona de faros, con muchos cabos y una zona pues de numerosos accidentes geográficos y un clima también bastante peculiar, bastante duro, lo que ha propiciado pues bueno, que ha sido desgraciadamente célebre pues por numerosos naufragios, el más reciente, el más famoso, el del Prestige, que todos tenemos en mente, pero ya desde épocas históricas pues una tierra y una zona de mar pues que ha sido protagonista de desastres marítimos muy importantes y que sin duda pues acabó propiciando ese nombre de Costa de la Morte tan tan llamativo y que nos da un poco la imagen de ese paisaje espectacular, pero a la vez peligroso y difícil, ¿no? No es casualidad que se llame así, porque estamos hablando de un sitio, de una zona que, si se pudiera medir por kilómetro de longitud, es uno de los sitios en donde hay más barcos en sus profundidades, en donde han ocurrido más accidentes. Pues sí, porque de hecho, si echamos cuentas, es una zona, esta zona concreta de Galicia, acumula más casos de naufragios que el resto de la costa española, que es decir, mucho, ¿no? Y bueno, pues sobre todo ya en época histórica. O sea, en esa esquinita, han ocurrido más accidentes y más catástrofes, hay más naufragios y más barcos hundidos que en el resto de España, que es un país con 4.000 kilómetros de costa. Bueno, pues este es el lugar en donde hay la negrura, nunca mejor dicho, la negrura de todo el resto de España. En efecto, y bueno, pues como decía, aparte de esos naufragios, de esos desastres de época histórica, fue sobre todo en el siglo XIX cuando se empieza a hacer popularmente famosa, sobre todo entre los ingleses, porque fueron muchos los navíos ingleses, tanto comerciales, pasajeros, como de la Armada, que pues tuvieron la desgracia de acabar allí sus días, ¿no? Algunos de ellos pues con miles de muertos y ocupando muchísimas páginas de la prensa de la época y bueno, pues dejando testimonio todavía que todavía puede contemplarse hoy, como puede ser el cementerio de los ingleses, que es un pequeño cementerio que acoge los cuerpos, los cuerpos de los pocos que se pudieron rescatar de uno de los buques ingleses, que era el Serpent, y que naufragó allí en 1870 y que está en la localidad de Camariñas, ¿no? Y por ejemplo, en otra localidad cercana, que es la de Lache, también junto a la iglesia, hay una lápida que dejó puesta el capitán de otro buque, la de Laida, en recuerdo a su mujer y a su hijo que fallecieron en otro de esos naufragios y que todavía puede visitarse hoy. Está ya muy degradada por el paso del tiempo y apenas se lee lo que pone allí, pero es otro de esos testimonios que bueno, que ha permanecido además en el imaginario colectivo de la gente, de los habitantes de la Costa de la Morte. Hay muchas leyendas por este tipo de cosas que han surgido, Javier. Hay muchas leyendas unidas a las tradiciones un poco de la zona. Bueno, hay en primer lugar hay un poco esa leyenda negra que ha acompañado a la zona por un poco de imán de este tipo de desastres, e incluso hay un poco de misterio en torno a cuál es el origen exacto de ese nombre, de esa denominación de Costa de la Morte. Hay quien habla de una leyenda de época medieval, aunque parece que lo más factible es que ese término surgiera ya a principios de siglo XX en la prensa gallega de la época. Y bueno, pues hay algunas leyendas, por ejemplo, en relación a este último caso que comentaba de Lache, del barco Adelaida, que naufragó allí, que está en la lápida dejada por el capitán de esa embarcación, y hay una leyenda que hablaba pues de espías, de un tesoro escondido en el barco y que bueno, pues dejó historias detrás de si hubo algo intencionado. Hay leyendas de ese tipo, no hay nada de tipo sobrenatural alrededor, pero sí tenemos esas pequeñas historias que hablan sobre esos marinos y luego otras historias vinculadas, por ejemplo, con los raqueiros. Los raqueiros eran tradicionalmente esas personas que cuando había algún naufragio acudían enseguida a intentar apropiarse o aprovechar restos de ese naufragio, ¿no? De la carga que pudieran llevar los barcos, aunque hay que decir que en la mayor parte de los casos los vecinos de la Costa de la Morte, tanto del siglo XIX como posteriormente, siempre han destacado por ayudar a los náufragos, por auxiliarles, y de hecho hay muchas crónicas de los náufragos ingleses agradeciendo el comportamiento y la ayuda que prestaban los vecinos de la zona. Una de las cosas que me ha llamado la atención, que lo he leído en tus artículos, es el hecho de que en el lugar, en toda la zona, hay muchos restos prehistóricos, dólmenes y muchas otras cosas, pero están mezclados con algo muy moderno, con los QR, por ejemplo. Se combina lo antiguo y lo moderno, el pasado y el futuro. Sí, bueno, hay varias localidades, por ejemplo, la localidad de Ponteceso, que es donde está la casa natal de Eduardo Pondal, del poeta gallego. Hay varias rutas que están marcadas efectivamente con códigos QR, señalando pues alguna de las zonas más llamativas, tanto a nivel paisajístico como de patrimonio. Y bueno, entre ellas, pues eso, hay un sendero que se llama la Ruta Pondaliana, que precisamente señala esos lugares que conoció y que recorrió el poeta, y hay otras que incluyen pues hitos arqueológicos, como puede ser una piedra prehistórica tallada, que se conoce como Pedra da Serpe, que es la piedra de la serpiente, porque aparece pues precisamente una especie de serpiente alada que hoy en día está coronada con una cruz. Se piensa que para cristianizarla, y que bueno, pues podría tener un origen pagano, pero son muchos otros los entornos y los enclaves arqueológicos, como el Dolmen de Don Pate, que también es una maravilla, que tiene casi 6.000 años de antigüedad, que es un túmulo megalítico, una tumba de corredor, que bueno, pues, se remonta ni más ni menos que al cuarto milenio antes de Cristo, ¿no? Es una auténtica maravilla que todavía puede verse hoy. ¿Y se siguen haciendo algún tipo de creencias paganas combinadas por tradiciones, me refiero, ¿no? Que se tenga todavía esos guiños de cariño combinadas con las tradiciones típicas religiosas católicas? Bueno, sí, en toda Galicia es bien sabido que las tradiciones, tanto las creencias de tipo supersticioso como creencias de origen pagano, pues están muy presentes, ¿no? Y ese sincretismo actual con el culto católico, pues siempre se encuentra algún tipo de romería o algún tipo de creencia que bueno, que parece tener un pozo de origen pagano, ¿no? Es muy famoso en la zona de la Costa de la Morte el santuario de la Virgen de la Barca, la Virgen de la Barca, que está en Muxía, que es quizás una de las localidades más famosas. Y bueno, todos esos lugares y todas esas festividades siempre tienen algún pequeño elemento que podemos relacionar o conectar de alguna forma con cultos paganos, ¿no?, más antiguos. Si tuviéramos que recomendar a alguien, por ejemplo, alguien nos escucha desde Madrid y dice, todo esto acabará y llegará un día en que la gente pueda volver a viajar, y alguien dice, pues quiero ir y quiero conocer, porque seguramente habrá antes turismo interior que exterior. Uno de los lugares importantes a visitar en el futuro va a ser este, la Costa da Morte. ¿Qué recomendarías a la gente? La base, que la tendrías en A Coruña, en la ciudad. Bueno, sí, quizás por las mejor por conexiones de comunicación, tanto de carretera, tren, aeropuerto, etcétera, es una buena zona de partida. Y luego una fantástica forma de conocer la zona es quizás hacer un recorrido que se conoce como el Camino de los Faros, que es pues el Camino de los Faros en castellano, que es una ruta de unos 200 kilómetros que precisamente pues va siguiendo las distintas localidades que hay en la Costa de la Morte, en el litoral, y pues como bien dice su nombre, en relación a los faros que hay repartidos por el territorio, ¿no? Eso nos va a permitir, por un lado, disfrutar del paisaje fantástico que hay en la Costa de la Morte, conocer también esos faros que son algunos de pues auténticas joyas de la arquitectura, de la ingeniería, y con un pasado histórico detrás muy importante, y pues al mismo tiempo descubrir las localidades más próximas en las que va recorriendo esa ruta. Y es una forma fantástica, como digo, de descubrir la zona. No podemos olvidar, estando en Galicia, la gastronomía fantástica, por ejemplo, en Corme. También se come ahí. Un poco solo, un poco. un poquito. Ah. Y Corme, como digo... ¿Tiene fama la comida gallega? Un poquito solo. ¿Sí? Un poquito. Bueno. Oye, un puto más a favor, ¿eh? Sí, pues además, para los ni amantes... Ni que hubiera marisco ahí. Pues, por ejemplo, hablando de marisco, sí. Corme, como decía, es precisamente muy famosa por los percebes. Sí, tiene fama de tener los mejores percebes de toda Galicia, que ya es mucho con decir, lo que ¿no? Quiere decir que tiene los mejores percebes del mundo. De todo el mundo, exactamente. Y además nos da la oportunidad de incluso poder conocer alguno de los percebeiros, de esos valientes hombres de mar que se aventuran para capturar ese manjar del mar y que bueno, que se juegan la vida muchas veces. De hecho, hay un monumento allí a los percebeiros Y bueno, también hay numerosas, como en todos los pueblos de Galicia, ¿no? Y en muchos pueblos de toda España, pero bueno, en este caso, hablando de la gastronomía gallega, fiestas que suelen coincidir sobre todo con la época estival, pues la fiesta del pulpo, la fiesta del percebe, del berberecho, del rasó, bueno, desde luego no van a pasar hambre los que se animen a visitar esta zona, y es sin duda otra de las maravillas, ¿no? Luego hay muchísimo patrimonio también. Como decía, aparte del dolmen de Don Bate, pues en Vimianzo tenemos ese magnífico castillo que se remonta a época medieval y que presenció la revuelta de los Irmandiños. Bueno, podríamos estar horas y horas hablando de las maravillas, aparte de las muchísimas playas que hay también. Javier, que a la del pulpo creo que ya no llegamos, pero a la del percebe, que está a mitad de julio, ahí hay que poner una vela o algo, porque yo creo, pues hay yo creo que algo un poquito, ¿no? A ver si nos dan la opción. No estaría mal, no estaría mal. Yo, mira, el último viaje que hice antes de que pasara todo fue a Galicia, precisamente, y el primero que me gustaría hacer sería también a Galicia, y la Costa de la Morte, desde luego, es uno de los mejores sitios. Hay que homenajear el trabajo de la gente. Tú, en tu caso, eres fotógrafo y periodista de viajes, haces las dos cosas. Es importante señalar y recordar que en la página web, en wanderer.es, está toda la información. Esa es tu página web, la de Javier García Blanco, que la gente lo busque en Google, donde quiera, wanderer.es, Javier García Blanco. ¿Por qué es importantísimo? Somos lo que somos, todo el mundo es lo que es, gracias a lo que los periodistas de viajes habéis escrito. Todo es importante lo que hace todo el mundo, pero vosotros habéis hecho un trabajo muy importante. Creo que la gente también tiene que aplaudiros a vosotros, porque todos somos, bueno, dais la piedra a seguir de lo que hacemos todos, de los sitios, de los lugares que tenemos que conocer, los periodistas de viajes, que también vais a sufrir y que estáis sufriendo mucho con esta época, en donde una de las cosas que se nos dicen que no se puede hacer es o que no se va a poder hacer tanto o que va a tardar más en recuperarse ese mundo de los viajes. Pues no, vamos a contar cosas y vamos a apoyaros, que no quede por nosotros. Bueno, hay que esperar, contemos con que la situación mejore lo antes posible y que sobre todo el turismo, que parece que va a ser uno de los grandes afectados, de hecho lo está haciendo ya, pues pueda remontar muy pronto, y bueno, los profesionales que nos dedicamos un poco a difundir, a divulgar destinos y abrir al resto de la gente los ojos a algunos lugares haciendo sugerencias como esta, pues que podamos disfrutar todos pronto, y mientras tanto pues intentar leer lo que ya está, disfrutar con las fotos que ya hemos podido hacer y confiar en que pronto podremos a disfrutar de ellos otra vez. Nos apuntamos tu sugerencia como posible destino, y también animamos mucho a los mariscadores, que se estaban quejando de que les dejaban. Sí. Si nosotros guardamos separación, decía, nosotros guardamos separación entre unos y otros. Si podemos hacerlo, pero claro, tiene que haber esa pequeña demanda, ¿no? Para que haya ese consumo. Así que a ver si poquito a poco lo conseguimos entre todos. Wanderer.es, ahí está toda la información, las fotografías, ahí los textos de nuestro invitado, de Javier García Blanco. Javier, mil gracias. Un beso. Un beso, gracias a vosotros. A mí me ha costado la muerte, que me colma, que respeto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. El séptimo arte del cine, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Oye, el mundo del cine siempre ha predicho un poquito el futuro. Lo que está pasando ahora, bueno, pues no lo ha contado exactamente. Bueno, el tema del virus, de los infectados, muchísimo, muchísimo, pero los encerrados siempre han dado, mucha... Bueno, han generado grandes películas, ¿eh? De toda la vida, de toda la historia del cine, claro que sí. Es verdad que el cine predice, bueno, el cine cuenta lo que ha pasado, claro, pero también predice muchas veces lo que va a pasar, ¿no? Y sí, hay muchísimas películas de virus, de contaminación, y muchas películas en las que los protagonistas están, como en estas que vamos a comentar ahora, encerrados. Vamos a comentar algunas películas, vamos a comentar algunos clásicos, por ejemplo, este de Encerrados, es El Ángel Exterminador. Deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia con su estupenda creación de la novia virgen de la Mermud. La verdad, José Manuel, es que nos traslada al mundo de, bueno, del cine de siempre, este sonido. Tanto que lo recuperamos contigo, y esta película es un clásico de siempre, El Ángel Exterminador. Ya lo creo que sí, es una película del año 62, de nuestro gran Luis Buñuel, sí. Película que hizo en México, producida por Guillermo Alatriste, el mismo productor de Viridiana. Alatriste y Buñuel tienen una gran amistad, aprovechaba Alatriste también para poner a Silvia Pinal, que era su mujer, de protagonista de las películas de Buñuel, lo cual es bastante legítimo, como es natural. Bueno, Silvia Pinal, Tito Junco, Enrique Rambal eran los protagonistas de esta historia surrealista, de esta historia terrible. Este ruido que escuchamos de fondo es el ruido de esta casa caótica. Bueno, al principio no, al principio son una familia noble, distinguida, la familia Nobile, que se llaman, ¿no? Tienen sus huéspedes, sus amigos, han celebrado una fiesta, están cenando. La servidumbre, cosa rara, tiene como una especie de pálpito y todos se quieren ir, se marchan, se quedan solos los dueños y los invitados y empiezan a pasar cosas raras. Pasa un oso, pasan ovejas, hay gente que muere, hay personas que caen. Bueno, pero lo peor de todo es que cuando las personas que están en la casa, asustados ya, deciden salir corriendo, resulta que no pueden. La puerta está abierta, ven lo que hay fuera, pero no se puede salir. No se puede salir, bueno, pues como la cita de la Biblia, ¿no? Donde va a venir el ángel exterminador y va a acabar con todos en el final del mundo. Pues el final del mundo debe ser entonces, porque ninguna de estas personas es capaz de salir de la casa. Hasta que, en un momento determinado, cuando se les ocurre volver a recuperar el momento inicial, cuando están sentados a la mesa, pues parece que algo sucede y se pueden escapar. La peor idea que tienen es irse a la iglesia, porque una vez metidos en la iglesia, de la iglesia tampoco pueden salir. Bueno, esto es Luis Buñuel, no hace falta decir más, ¿no? Una cumbre del surrealismo y una cumbre del cine español, aunque se haya hecho en México, ¿no? Como quizá estos mismos burgueses pudieran ser los que recuperara Buñuel 10 años después en El discreto encanto de la burguesía, que, recordemos, ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Nuestro director Luis Buñuel, claro que en este caso con una película francesa, porque no pudo hacerla en España, porque la censura franquista se lo impidió, pues ganó el Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera. Pero la que recordamos ahora en cuestión del encierro es este Ángel Exterminador, donde todos estos invitados a la gran fiesta están confinados en su casa o en la iglesia sin poder salir. Fuera les espera el ángel vengativo con la espada dispuesta para cortar cabezas. Terrible. ¿Qué películas tan impresionantes estaría pensando en este mismo momento una persona como Buñuel? Sí, ya lo creo que madre, sí. Bueno, ya que se estarán pensando, ¿eh? Sí, hombre, mucha nada, gente estará creando para el futuro, se van a generar muchísimas películas sobre esto que estamos viviendo, malviviendo, pero bueno, habrá también mucho arte de esto. No hay más remedio, es evidente que una circunstancia social, mundial, global, como esta que estamos padeciendo en este momento, va a dar lugar, desde luego, a muchísima literatura y, por supuesto, a muchísimo cine. Si es que alguna vez el cine consigue recuperarse de la terrible pandemia, que la verdad es que yo tengo mis miedos ya, ¿eh? Bueno, vamos ahí, vamos a intentarlo. Se ha tomado un paréntesis, pero un paréntesis para crear. Vamos, espero que vamos sí. A pensar en eso. Oye, ¿quién nos acuerda de este clásico? Porque es un clásico, es un título de una película que todo el mundo tiene en mente y que todo el mundo, cuando la escuche, la ha oído alguna vez. La noche de los muertos vivientes. Night of the living, the dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodily food for these. Para películas conocidas esta. Sí, estoy viendo el tráiler en la memoria, desde luego. Bueno, La noche de los muertos vivientes, un poquito después de la anterior, del año 68. La película de George A. Romero, su primera película, y quizá la primera película que consagró el, lo que ahora llamamos el apocalipsis zombie como un nuevo género dentro del cine. Realmente no habíamos visto estas imágenes nunca hasta este momento, en este tenebroso y espantoso blanco y negro, más negro que nada por la noche, ¿no? Bueno, la película empieza en un cementerio, cuando una joven que ha ido allí pues a ver las tumbas de sus seres queridos y tal, pues es atacada por lo que parece ser un muerto viviente, alguien que sale de la tumba y se la quiere comer, literalmente. Sale corriendo, se refugia en una casa donde también hay otra persona, este hombre Ben, personaje que hacía Duane Jones, junto con Judith O'Dea, los protagonistas. Y en esta casa y en la granja en la que están aislados van a sufrir el ataque de todos los zombies, que no se sabe por qué. Quizá, pues dicen, una radiación de un satélite que ha pasado cerca de la Tierra, de un aerolito y tal. Bueno, pues un satélite... bueno, algo pasa que sucede, que los muertos salen de las tumbas y se quieren comer a los vivos. Yo siempre me pregunto en estas catástrofes por qué los zombies no se comen entre ellos, que lo tienen más cerca. Pero sí, debe ser que les apetece, sobre todo, la carne viva, la carne de las personas vivas. Bueno, pues de ese cementerio a la habitación, la casa, yo me acuerdo perfectamente cómo clavan maderas en las ventanas, en la puerta, están sitiados por los zombies en una situación angustiosa, todas las personas que se encuentran allí metidas. Yo creo que es, desde luego, el inicio de un género que este sí, que está dando de sí y va a dar hace ya pues 60 años de esta película, ¿verdad? Pero va a dar muchísimo juego todavía. Las películas de zombies son un género inacabable. Como también es una película importantísima en la historia del cine, esta que comentamos ahora a continuación, Vivarium. Hay muchas casas que parecen ideales, pero estas casas realmente lo son. No es exactamente lo que estamos buscando. Espera, no, creo que no es por aquí. Sí, es por donde hemos venido. No, ¿seguro? Con Vivarium ya nos metemos en un tiempo un poquito más reciente. Efectivamente, aprovecho, esta película es de este mismo año. Aprovecho para recordar que las salas están cerradas, pero tenemos cine en casa. Hay cantidad de plataformas y de medios. Está pues en alguna, como creo que está en Movistar, y está también en aquella plataforma que anunciamos el otro día, salavirtualdecine.com. La podemos ver en nuestra casa ahora mismo, es un estreno reciente. La película, la segunda película de Lorcan Finnegan, el director irlandés, con Jesse Eisenberg, con Imogen Poots y con Jonathan Harris, es la historia de una pareja, esto es que acabamos de escuchar, Gemma y Tom, que deciden pues ir a ver una casa, quizá con intención de comprarla, ver una inmobiliaria. Entran allí, el hombre que está atendiendo la oficina es un ser verdaderamente extraño, pero los convence para ir a ver la casa. Llegan a una especie de urbanización un poquito fuera de la ciudad, una urbanización en la que todas las casas son extrañamente iguales. Les enseña la casa, ellos se quedan, bueno, pues un poquito extrañados de ver esa urbanización con todas las casas iguales, deciden que no, que se van a ir. Y cuando se van a ir, pues resulta que no pueden salir de la urbanización. Cogen el coche, van por las calles, giran aquí, giran allí, vuelven otra vez. La casa número 9, que es la casa que este hombre les ha asignado, está siempre delante de ellos, y de esta urbanización, de este Vivarium, que es lo que es en realidad, pues no pueden salir de ninguna de las maneras. Una película en la que sucede absolutamente de todo y que está abierta a todas las interpretaciones. Es una película de extraterrestres, es una película surrealista, es todo un sueño de la protagonista, está aquí los números mágicos de la Biblia, en fin, bueno, una película, como digo, realmente interesante. No sé si todavía es una película para la historia del cine, pero desde luego puede serlo. Y lamento mucho, además, que no se haya podido ver en su estreno normal en todas las salas, porque estoy seguro de que daría muchísimo juego. A ver si hay suerte y de aquí a unos poquitos meses la podemos ver en pantalla grande, con todo el sonido, y que todos nuestros amigos, además, sean capaces de dar su propia interpretación de qué es lo que sucede en este extraño Vivarium. Vivarium es un ejemplo de algo que está ocurriendo y que lo hemos citado ya en alguna ocasión, y a propósito de esto que dices, lo que está ocurriendo, el confinamiento, en la pandemia, claro. También está haciendo que la gente vea cine de otra forma. Es el momento, bueno, no se lo esperaba indiscutiblemente, pero la gente, claro, está viendo cine por plataformas. Igual no está viendo cine en la gran pantalla, pero sí está viendo cine, ¿eh? Claro que sí, cine y series y de todo, y yo creo que este esfuerzo que hacen pues algunas distribuidoras, estas plataformas, muchas de estas iniciativas son además gratis, se pueden ver películas. Me parece que esta de Vivarium pues está disponible por 4 euros y pico, algo así, y otras son gratis, de manera que ahora mismo sí que el que no ve cine es porque no quiere. Yo creo que queremos todos, pero desde luego lo que sí queremos también es ir dentro de poquito a las salas a ver el cine en la pantalla grandota. Y lo que queremos ver, oír, es lo que nos comentas sobre esta otra película, sobre La Habitación. Camioneta, desenrollarse, saltar, correr, alguien. Tengo miedo. Lo sé, pero yo estaré en tu cabeza hablando contigo todo el tiempo. Camioneta, desenrollarse, saltar cuando la camioneta frene, correr, alguien. ¿Estás bien? Jack, escúchame. Es nuestra oportunidad. Gracias por concedernos esta entrevista y poder escuchar tu historia. Gracias. Solamente escuchando el tráiler, José Manuel, sí, da miedo. Ese una niño película. Saltar, correr... Uy, terrible, ¿verdad? Recordamos esta peli del año 2015, dirigida por otro irlandés, por Lenny Abrahamson, con Brie Larson, con Jacob Tremblay en los papeles protagonistas. Una historia terrible. A los 19 años, Joey, el personaje que hace Brie Larson, es secuestrada por un mal hombre y la mete en una especie de cubículo. Es poco más que una habitación pequeña, pues con un retrete al lado, un pequeño dormitorio, un armario, en fin, ahí la deja y ahí vive durante 7 años. En los 7 años ha tenido ya un crío, violada por este malvado, el niño Jack. Joe y Jack viven en este mundo. Para el niño, naturalmente, es el único mundo posible. No conoce otra cosa. Su madre se ha dedicado todo el tiempo, los 5 años de vida del niño, pues a educarlo, a tenerle de la mejor manera posible. No tienen ni siquiera posibilidad ni de ver prácticamente nada la luz del día. Hay solamente un ventanuco ahí arriba. En fin, una situación verdaderamente tremenda. Joey, naturalmente, todo su afán es que por lo menos el crío pueda escapar de esa situación. Si puede escapar y además salvarla a ella, mucho mejor. Pero todo su afán es tratar de engañar al hombre malo este que los tiene secuestrados ahí y que el niño pueda salir y se pueda escapar. Recordamos, porque no es ningún secreto, que el niño se escapa, puede salvar a la madre, y la película entra en una segunda parte que yo creo que es la que más nos atañe en este momento. ¿Cómo llega la vida después del enclaustramiento? ¿Cómo llega la vida después del encierro? Todo lo que pasa en la película es casi, casi, casi una auténtica metáfora de lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos encerrados, vamos a salir en algún momento, parece que más o menos pronto. Y los niños dentro de unas horas, casualmente. Sí, los niños, es verdad, dentro de unas horas, sí, sí. Con su padre o su encargado, ¿verdad? Bueno, pues naturalmente con una vida mucho mejor que la de este chavalín, el Jack de la película, pero todos los de la peli y nosotros tendremos después que volver a acostumbrarnos a vivir fuera del encierro. Eso va a ser una aventura realmente extraordinaria, Bruno. La verdad es que sí. Espero que no haya miedo a salir, porque es lo que puede ocurrir. Tengo miedo de que la gente tenga miedo. Y tengo miedo también de que tenga una explosión. Que todo sea comedido. Porque hemos sufrido mucho, pero no vamos a sufrir por todo lo contrario ahora, ¿no? Espero que no. Claro. Espero que no, que lo hagamos con valor, verdaderamente. Claro. Pero también con mucho cuidado, claro. Que vamos a ver, ¿no? Que tengamos el mismo criterio y honestidad que hemos tenido hasta ahora. Es suficiente con eso, ¿no? Creo que sí, efectivamente. Creo que en todo el mundo, realmente, ¿no? Con las excepciones que siempre suceden, pero en España, por supuesto, estamos siendo realmente consecuentes. Creo que, bueno, estamos atendiendo a lo que nos mandan, dicen que tenemos que hacer, y así seguirá siendo. Yo creo que con buen criterio de todos, pues pasaremos este malísimo trago. Dentro de unos meses será seguramente un mal recuerdo, y dentro de unos pocos años, por supuesto. Y si pasamos el mal trago, podremos incluso ver esta película que estará de actualidad. Queremos que acabe José Manuel el confinamiento, pero es que una de las películas que se va a estrenar o que se está preparando es el prólogo de Los Juegos del Hambre. Pues efectivamente, así es. Susan Collins, como sabemos, es la autora de Los Juegos del Hambre. Bueno, pues tiene ya prácticamente lista la novela, que se va a llamar La balada de los pájaros cantores y serpientes, que supone el prólogo lo que hubo antes de los Juegos del Hambre. La novela va a llegar pues ya este próximo mes de mayo a las librerías, las que se puedan abrir, y la película, pues yo me imagino que al año siguiente, el año 22, porque se van a empezar a pensar en rodarla ya. Bueno, la película, las cuatro partes de la película, recordemos, conocemos muy bien cuál es la historia, pero naturalmente esta novela, que es previa, va a suceder cuando el presidente Snow, el papel que hacía en la película Donald Sutherland, pues es un joven, son unos cuantos años antes de que sucedan aquellos hechos, es un joven, parece ser que una persona amable, encantadora y además un héroe, es algo muy diferente del malvado dictador que conocimos pues 60 años después prácticamente en las novelas, ¿no? Bueno, hay que recordar que en las cuatro partes de la película la protagonista era Jennifer Lawrence, con ella estaba Josh Hutcherson y Liam Hemsworth. Naturalmente los protagonistas de esta parte serán otros muy distintos. ¿Cuál es el fundamento? Pues el fundamento es que se acerca la recaudación de estas películas. Recordemos que entre las cuatro han recaudado cerca de 3.000 millones de dólares. Y, hombre, esta va a ser en principio nada más que una, aunque claro, como se les dé bien, es muy fácil pensar que del prólogo van a hacer prólogo 1, prólogo 2, prólogo 3 y prólogo 4. La propia autora, Susan Collins, va a ser la productora ejecutiva, junto a Michael Arndt, y Nina Jacobson y Brad Simpson serán los productores para Lionsgate, la productora que también estaba detrás de las cuatro partes de las primeras películas, ¿no? De manera que es un proyecto que está completamente en marcha, no hay todavía reparto, pero me imagino que en cuanto termine esta circunstancia tremenda de la pandemia, pues se pondrán todos los rodajes en marcha, entre ellos esta balada de pájaros cantores y serpientes, el prólogo de Las guerras del hambre. Desde luego que habrá después de esto un antes y un después, eso es indiscutible, y también es importante señalar que bastan dos meses. Llevamos en dos meses y sin embargo son dos meses para la quiebra, la dificultad. Sí, algunos consiguen pasarlo, pero la mayor parte no, de los actores, hay que acordarse de ellos, que es pues importante hacerlo, porque no todos son grandes estrellas. Hay algunos que viven al día, como casi todas las personas, y están sufriendo mucho. Tienes toda la razón, Bruno, tienes toda la razón. El gremio de la interpretación siempre padece, bueno, pues de paro, de poco trabajo, porque claro, como tú dices, no son los grandes los que tienen trabajo casi casi una vez o dos veces al año con sus películas, y además del teatro. No, no, hay infinidad de actores jóvenes y mayores, protagonistas y secundarios, que sufren las consecuencias, primero de un trabajo tan precario, y en este momento de una situación que los ha dejado en el paro a todos. Hay que pensar en ellos, tienes razón, porque son las personas que nos alegran la vida, Bruno. Las personas que nos traen la vida a través de la pantalla, a través del escenario, y que nos alegran muchos momentos de nuestra existencia. Pensemos en ellos y agradezcámosles su trabajo, y ojalá que puedan volver muy pronto a estar ahí, en la pantalla y en el escenario. Fíjate, he escuchado hoy una entrevista que le habían hecho a un actor español conocidísimo, importantísimo, que evidentemente, como todos, estamparon, no tiene películas, pero le reconocía, bueno, pues que tiene un sustento y un nombre. Hablo de José Sacristán, pero sí, la verdad sí, es que tenía unas palabras muy buenas, porque sabe que su gremio tiene muchas dificultades, que bastan dos meses para que se caiga. Sí. Se caen todos y se cae también el gremio de los actores. Es importante, y el mundo de la cultura va a sufrir, está sufriendo muchísimo. Está sufriendo muchísimo, es verdad. Quizá Los Juegos del Hambre es un título que le viene que ni pinti parado, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto tendrá que solucionarse de alguna manera, y muy pronto, muy pronto, muy pronto, esos rodajes, 100 rodajes nada menos, se han tenido que detener en España, solo en España, volverán a ponerse en marcha y volveremos a tener cine, teatro y nuevas series y nuevas películas en televisión. Y las comentaremos contigo, por supuesto, aquí en El Callejón, con José Manuel Escribano. José Manuel, mil gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo. Os vamos a contar una cosa. No es una señal del fin del mundo, pero para algunos es el fin. Porque se ha demostrado que la Tierra es redonda. ¿Por qué? Porque ocurre algo en su núcleo. Y nada que no sea redondo tiene núcleo. O sea, la Tierra es redonda. Nos va a contar algo más en Señales del fin del mundo Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, porque por lo menos se ha confirmado que la Tierra es redonda, porque solo redonda, lo redondo sí. Puede tener núcleo. En contra del señor este que sí, se sí. Tiraba de los cohetes en marcha. Pobre hombre, ¿no? Vamos a reírnos de las desgracias ajenas de este pobre hombre que quiso demostrar lo que no puede ser, claro. Pues sí, la Tierra es redonda, en efecto. Ese y fíjate, tipo de creencias un poco desquiciantes. Pues sí. Acaban como acaban, ¿no? Claro, bueno, pues sí, en contra de este hombre y otros cuantos también que conocemos, pues la Tierra es esférica y tiene un núcleo interior, un núcleo que espero que a estos o a otros no se les ocurra entrar a investigar, porque te digo que se van a chamuscar un poquito, sí, porque sí. Hasta 6.000 grados centígrados puede haber de temperatura en el interior de la Tierra, en ese gran núcleo que está formado fundamentalmente por hierro y níquel, ¿no? Y van a pasar un poco de calor, sí. Un poquito de calor, poquito, ¿no? Esos 6.000 grados, evidentemente. Y ahora que las temperaturas están bajando un poco por la falta de seres humanos, pues estos se van a meter ahí dentro. El caso es que según se va alejando uno que se atreva a llevar allí un termómetro, según se va alejando del centro de la Tierra, ese gran núcleo de hierro y níquel va enfriándose poco a poco, eso lo sabemos desde pequeñitos, ¿no? Pero ahora un estudio que han publicado en una de estas revistas tan serias, los famosos investigadores, como diría nuestra admirada Gloria Serra, los investigadores han descubierto, que más que descubierto, han concluido, porque han utilizado, como se está utilizando ahora para todos estos sitios que son, por supuesto, inaccesibles, incluso para la tecnología más puntera, porque hay todo lo que intentes hacer llegar a la Tierra, pues saldría un poco chamuscado, como sí, hemos sí. dicho. Entonces, lo que han hecho son modelos informáticos, modelos, como ya sabemos que se hacen todas estas cosas, y lo que han llegado a la conclusión, que el núcleo externo, porque hay dos núcleos, sería un núcleo interno sólido y un núcleo externo, que cubriría este más central, por así decirlo, que sería líquido. Y entonces lo que han detectado con estos modelos informáticos y algoritmos es que el núcleo este externo podría tener una fuga de hierro, que es de lo que fundamentalmente junto con el níquel están formados este núcleo. Y esta fuga se forma por unas columnas o digamos que sale o intenta salir al exterior por unas columnas que llaman plumas del manto, porque son como unas columnas de material que son procedentes de estas profundidades y que en el manto de la Tierra, digamos en la parte más externa, lo que producen son una serie de puntos calientes y regiones donde la actividad volcánica es más activa. Estas plumas del manto, estas columnas por donde escapa el hierro, lo que hace es que inyecta en las capas superiores una serie de isótopos pesados en el manto, y por eso sabemos que ahí hay una se está produciendo una fuga del hierro de nuclear, ¿no? En el intercambio de dónde se produce este intercambio, dónde llega esta fuga de hierro, pues a unos 2.900 kilómetros de profundidad, que no son pocos, ¿no? Pero en esta zona, este núcleo externo está a una temperatura un poquito menos caliente, concretamente a unos cuantos miles de grados menos caliente, ¿no? Pero aún así todavía tiene esa actividad tan activa y produce tantísimo calor, aunque muchísimo menos de los 6.000 grados centígrados que hay en el centro. Las capas más profundas del manto, lo que estaría es enriquecidas de esos isótopos del hierro, que son especialmente molecularmente más pesados que el propio hierro, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que esto les vale a estos señores investigadores, a estos científicos, para comprender qué fenómenos físicos y químicos se producen en ese punto en el que el núcleo se junta con el manto. Y entonces, gracias a esta presencia de esos isótopos de hierro, están intentando tirar del hilo un poco para saber qué es lo que se produce justo en ese punto de unión o de fricción entre el núcleo líquido, el núcleo externo líquido y ya el manto, ¿no? ¿Y se sabe algo de lo que puede pasar? Eso es. ¿O de lo que está pasando? Sí, bueno, no, de momento lo que han visto es que este detalle va a ser en el futuro relevante e importante para estudiar varios procesos, como por ejemplo la transferencia de calor y materia que hay desde el interior. Esto serviría para producir de forma natural lo que ya sabemos, la energía geotérmica que hay en la Tierra, que es una forma también de recurrir a la Tierra para obtener una energía limpia, igual que la energía eólica y demás. Y además, perdón, serviría para determinar las imágenes con más nitidez cómo se producen o cómo nacen, por así decirlo, vamos a decirlo más gráficamente, cómo nacen en esa zona entre el manto y el núcleo, cómo nacen los fenómenos sísmicos, que es justo ahí donde parece que nacen esos fenómenos sísmicos que luego se propagan hasta el exterior del manto y de la corteza terrestre, ¿no? Evidentemente, ellos han visto que hay en determinadas zonas de la Tierra, del manto, en las rocas del manto, que hay una serie de isótopos, fíjate, más pesados de hierro que los que existen en los meteoritos que llegan a la Tierra, que están formados por materiales de los comienzos, son materiales primordiales del comienzo del sistema solar. Pero esto pues es una cosa novedosa, es algo que nunca se ha producido, o es que lo están estudiando ahora por primera vez. No, ahora lo han publicado en Geoscience, y lo han publicado porque ahora es cuando han constatado que estos isótopos que hay en estos rocas del manto, ahí sí es accesible poder acceder, y con estos modelos matemáticos e informáticos se han visto que los isótopos son más pesados molecularmente que los isótopos que vienen en los meteoritos que se estrellan en la Tierra, que son provenientes, digamos, del origen del sistema solar, ¿no? Bueno, y pero si todo en el fondo es que ese origen del sistema solar también es el núcleo de lo que fuera lo que fuera, pero estaba en el centro también, ¿no? Sí, claro, exactamente. Claro. Es una parte más de se le puede correlacionar con otros fenómenos, como tú dices, que están ocurriendo en el espacio y que evidentemente, digamos, que hay un origen común, podría haber un origen común. Lo que todo esto les ha hecho razonar a los científicos es que el núcleo ha estado perdiendo hierro durante miles de millones de años para llegar. Esto no es un viaje que se hace en poco tiempo desde el núcleo. La Tierra tiene anemia. Claro, exactamente, tiene pérdida de anemia. Lo has dicho muy bien, lo has descrito perfectamente. La Tierra tiene anemia, correctamente, ¿no? Y los materiales estos de isótopos que han aparecido en estas rocas así lo atestiguan, ¿no? Se ha observado además que en la lava de ciertos puntos calientes, en efecto, esta lava está enriquecida con estos isótopos, concretamente en los puntos calientes de estas columnas, de estas plumas de manto, como hemos hablado antes, que están ubicados en la zona de Samoa y Hawái. Señales del fin del mundo. El núcleo de la Tierra pierde hierro. Ay, Javier Sevillano, mía. Muchas gracias. Estamos fatal, ¿eh? Venga, hasta mañana. Fatal. Hasta mañana. Pues eso, La Rosa de los Vientos vuelve mañana a las 12:30 de la noche. Muchas gracias por haber estado ahí. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Nosotros de hierro divinos, ¿eh? Creo. Mañana lo demostramos también. Y de Hasta mercurio. Mañana.